Yey, señores y señores, bienvenidos sean todos a un nuevo y flamante episodio de... ¡Otaku Ocioso! Creo que fue el más ruidoso de todos los que he hecho, ¿sí? Es uno de los más ruidosos, pero eso significa que empezamos con más ganas que nunca, porque bueno, hay que hacerlo porque estamos en marzo. Es verdad. Sí. Excepto eso todo el rato. A ver, voy a hablar. Yo, ya, perdón. Bueno, usted ya lo sabe, soy Hayama y no estaría grabando esta tontera si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi y la waifu de Chile, la Pau. Hola. Eso. He aumentado mis poderes de ruido. Sí, cada vez más poder, más potencia. Ay, no sé, como que muy pocas veces, a veces cuando reescucho los capítulos, sé el poder de esto. Hay unos que son bien potentes, ya tengo que decirlo, pero eso le da todo el toque, a todo el mundo le encanta. Ya, menos mal, porque sí fue una de las cosas que más les gustaba cuando votaron el año pasado. Así el primer aniversario ganó eso. Sí, pues fue un what muy grande en mi vida. Sí, bueno, otra demostración de que la papá es la waifu de Chile. Gracias. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, por fin estoy aprendiendo mi lección de no sobreagendar. Uh-huh. Así que me estoy ordenando esta semana y parece que ha resultado. Bacán, además que tengo que decir que por primera vez, no sé si por primera vez, pero de todas maneras lo voy a comentar, que creo que es una de las primeras veces que la Pau está grabando en vivo y en directo desde la cocina. No, ha grabado antes, acá. Qué lindo. Pero creo que no te lo había dicho. Qué bacán, todo el talento de grabar en la cocina. Pero hoy día es oficial en la cocina. Lo mejor de grabar en la cocina es que tengo acceso directo a la comida. Tengo acceso directo, muevo la mano derecha y ahí están las galletas. No, está más lejos, pero igual está ahí. No tengo que. Es que hemos hablado de esto antes. Que como ustedes saben, y yo lo he dicho, soy de verdad un Oyosama y mi casa es estúpidamente grande. Uh-huh. Y cuando grababa la pieza donde duermo acá en el estudio, literalmente tengo que darle la vuelta a la esquina para ir a buscar algo a la cocina, porque es muy grande, porque es un estudio con más gente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Solo que no me río así ni lo disfruto así, porque nadie me viene a servir cosas, pero ya. Bueno. ¿Estás preparada para el episodio del día de hoy? Sí, porque es más buena la cuestión de la que vamos a hablar hoy día. ¡Qué bacán sí. Empezar con eso! Usted ya lo está leyendo, ya agacha de qué vamos a hablar, pero de todas maneras quiero hacer esta introducción bellamente, que después de un año y medio que nos acompañó la última vez, el día de hoy ni siquiera la vamos a presentar como invitada, simplemente la vamos a presentar de que no está curioso. Tenemos a nuestra especialista en Techimuyo, Nanda. ¡Aplausos! ¡Qué emoción! Me gustó ese título de especialista en Techimuyo. Ponlo en tu carrera. Espero hacerle... Sí, lo voy a poner en LinkedIn, yo creo. Me encanta. Sí, yo creo. Esa es mi especialidad. ¿Cómo está ahí? Bien, súper bien. Súper bien. Y ustedes, estoy muy contenta de estar acá después de un año y medio, donde nos lo dijeron. Ay, sí. Sí, los felicito además por los 2 años, de verdad. Oh. Yo soy fan de su trabajo, así que sean 1,000 más. Ah, gracias. Sí. Gracias. Estoy muy feliz de participar con ustedes. Sí. Además, a nosotros nos hace también muy feliz que nos acompañe alguien que nos escucha, eso es más maravilloso todavía, así que qué bacán tenerte acá. Me encanta las expresiones de amor mutuo en este podcast. Es correspondido. Los abrazos grupales. Sí. Y virtual, pero igual. Mira, para la gente que se está uniendo a este episodio por curiosidad o porque le interesa la película, les queremos comentar que nosotros en el episodio 21, cacha, cómo ha pasado el tiempo, tuvimos a la Nanda acá porque conversamos sobre la experiencia, la locada y caótica experiencia de lo que era Tenchimuyo acá en Chilito. Especialmente porque como la doblaron acá en Chile, también fue muy particular ese episodio, fue muy entretenido. Comentamos sobre todos estos enredos que habían por las 1,001 temporadas de Tenchimuyo, los 1,001 OVAs, los 1,001 películas, los 1,001 spin-offs, etcétera. Y que fue un episodio que sacamos muy de conclusión, que una serie que en algún momento de la vida fue muy popular en Chile dentro del círculo otaku y algunas personas que la veían en la tele, pero que digamos que el tiempo ha sido un poco injusta con ella en el tema de seguir vigente. Muy a pesar que creo que una de las cosas más, no sé si podemos decir un poco al respecto, yo no he visto nada, la verdad es que creo que lo que más marca la diferencia con ese transcurso del tiempo es que salió la Tenchimuyo nueva en este año y medio. Yo ni siquiera sé si la Nanda se ha dado la baja de verla, así que no tengo idea. No, No, no la quiero ver. De hecho, bueno, hablando como del mismo género, hace poco estoy terminando el manga de Love Hina, que es como el mismo género de Chinchi. Lo estáis torturando ya. Sí, pero me decidí meterme en esa pasta y dije, ya, bueno, como si lo logro, me voy a ver la nueva Tenchimuyo, pero estoy estancada en el tomo, que me estoy leyendo como unas ediciones que son como tres tomos en uno, entonces voy como, me faltan en teoría como tres tomos de los antiguos. Entonces me está costando, entonces no quiero, no quiero. La he pasado muy bien la lectura, pero debería haberla pasado mejor para poder estar decidida a ver la nueva. No quiero, no me gusta el diseño del personaje. No, no quiero, no quiero verla. Está bien, está bien. Había que saberlo porque entre ese paréntesis salió la Tenchi Muyo nueva, que de hecho es completamente secuela de la original, pues no son personajes nuevos ni nada, sino que volvieron Claro. todos los personajes anteriores, entonces por eso no sé, tenía la duda de si lo había vivido. Pero es que, no sé, le arruinaron los peinados, weón, y para mí los peinados son demasiado importantes. Como, ¿dónde está el pelo alocado? No sé. Sí, de gacho. Pero bueno, la cosa que tuvimos aquí a la Nanda en ese episodio, hablamos de la experiencia, la alocada, la caótica experiencia, como estaba comentando. De hecho, me acuerdo perfectamente que los saludos, casi todo el mundo comentó eso también. Incluso me acuerdo que había gente que nos había dicho que pensaban que la habían dado en desorden porque no entendían absolutamente nada de lo que veían en esa época de la serie. Pero no, la verdad es que fue. Bueno, ahí lo explicamos. Y yo me acuerdo perfectamente que la Pau en ese momento se preparó con el tema de los OVAs, porque ella nunca había visto los OVAs, esa fue la primera vez para ese episodio, y que obviamente tenía un recuerdo muy vago del tema de la serie de televisión, cuando la dieron acá en Chilito, en Chilevisión, en etcétera, TV, etcétera. Y por tiempo, especialmente porque Tenchimuyo es una cosa demasiado larga, en ese momento no le ofrecimos a la Pau ver las películas porque ya no había más tiempo, era como, bueno, no había tiempo. Y en ese episodio yo y la Nanda comentamos las películas. Y yo estoy haciendo esta introducción porque incluso hay gente que tal vez no ha escuchado ese episodio, pero haya leído el resumen o lo que se trata ese episodio y ahí esté diciendo, oye, pero si ustedes ya hablaron de la película que van a conversar el día de hoy. Y la verdad es que en esa oportunidad nosotros hicimos más bien comentarios vagos de las películas, de las tres películas de Tenchimuyo que son pre-2000. Hicimos comentarios de que sí, que está simpática, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y lo que nos atrae a hacer este episodio, y que de hecho por eso lo elegimos, y yo me acuerdo de la reacción de la Pau, de la curiosidad de la Pau en ese momento, es que nosotros habíamos dicho, sí, fue la primera película es piola, esta cuestión de, no me acuerdo, Of Darkness, la otra, etcétera, etcétera. Pero los ojitos de la Nanda brillaron y yo me uní a sus opiniones cuando conversamos que existía esta segunda película, tercera película, y vamos a explicar realmente qué mierda ocurrió de Tenchimuyo. Yo me acuerdo Sí, un perfectamente. desertan. Yo me acuerdo perfectamente que la Nanda dijo, no, no, no, no, no, ustedes pueden decir cualquier cosa de la serie, pero esa película es intocable. Sí, de todas maneras. Esa es la palabra, intocable. Intocable e Sí. infunable. Es cierto, también es una película que nos reúne precisamente porque son de estas experiencias que se escapan completamente del molde de la serie, y eso es precisamente lo que los une el día de hoy. Esto de estos riesgos que algunas personas toman en la industria de la animación japonesa, sobre todo en esa época particularmente. Yo sé que va a ser una comparativa demasiado extraña y la gente va a poner como lujo, así como decir que weá está diciendo Hayama, pero para mí esta película me recuerda un poco a tal vez esa visión de autor de querer hacer mierda su propia obra, como con, por ejemplo, Tienes Evangelion, Uno Say That's a Beautiful Dreamer, la película de Utena, la película de Scaflone. Como ese tipo de toque de decir, ¿sabes qué? Vamos a agarrar de nuevo la franquicia, pero vamos a hacer una cuestión absolutamente nada que ver, muy a pesar de que incluso nos pueda traer problemas. Porque el día de hoy vamos a hablar de Tenchi in Love 2. Entonces la gracia de este hermoso episodio es que nosotros nos rememoramos a ese episodio 21 de Otaku no Yoso, o bueno, lo digo con manera increíble, 21, porque estamos en el 88, yay. Y nosotros habíamos comentado que esta película no solamente rompía el molde y esto que estoy comentando yo, que destruye un poco la obra, sino que incluso comparamos el tema anterior que habíamos visto con Tenchimuyo y esto está casi en el borde de lo artsy. Si se puede hablar, yo sé que tal vez puede ser un poco mucho a algunas personas, pero si lo comparé con el resto de la franquicia, puta, para mí lo es. Estoy súper de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Es que al principio parece que estás viendo lo que creías que ibas a ver, y después como, ¿qué está pasando? Sí, es interesante eso, que al principio te engaña un poquito y después te manda la mierda. Bueno, yo quiero hacer esta pregunta porque obviamente como no lo dirigimos desde esa perspectiva en ese episodio, va a ser bacán escuchar a la Nanda, si es que se acuerda o sí. Nanda, ¿tú cómo conociste esta película? No, sí me acuerdo perfecto. Fue porque, ay, no sé en qué año fue, pero probablemente antes de entrar a la universidad, yo creo que debería como, no sé, en tercero o segundo medio. Y como que ya sabía que me gustaba Tenchi Muyo y quería ver todo. Y ahí caché como buscando en foro y todas esas tonteras, como que habían muchas más cosas aparte de la que yo he visto en la tele. Muchas más cosas. Muchas más. Y la cuestión es que, bueno, quizás si googlearon como que la gente que está escuchando, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que tienen como un nombre en japonés y como para el resto del mundo se llaman de otra forma. Hay algunas que se llaman como, no sé, que es la 2, pero en verdad es la 3 y les cambian el nombre, entonces es como un desastre. Y me acuerdo que, bueno, los de esta película, como que el diseño de personaje igual es súper distinto y es bonito, es muy bonito. Entonces como que he visto unas imágenes y encontré como que alguien lo había subido como a Mega Upload. Entonces siempre cuento esa cuestión porque cuando estaba descargando como todos los Tenchimuyos, justo como que murió esa página. Entonces siempre me acuerdo de eso. Ah, Pero ya. sí, Eso fue como el pero fue en esa... 2012, 11, por ahí, ¿no es cierto? Sí, por ahí. Entonces en esa época fue, así que fue gracias como a estos foros de Otaku. No, no la vi, no sé si alguna vez la habrán dado en la tele, lo dudo mucho. No, Al no, menos no. acá en Chile no. No, pero así la conocí en un foro, googleando. ¿Y ustedes? O sea, antes de pasar a eso, igual quería saber cómo fue tu impresión, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que habías visto de Tenchibuyo. Sí, lo encontré bacán, o sea, creo que como que igual esta película es súper fácil de encontrar, como que no es como otras que creo que hasta los ojos me ha costado más encontrarlo. Oh. Y sí, no, está como que está en YouTube. De hecho, hace poco, hace como 2 días revisé y está en YouTube con subtítulo en español. Así que es muy fácil de encontrar. Y no, me acuerdo que cuando la vi dije como, ¿qué es esto? Porque en verdad uno ve Tenchi Muyo y es como, pucha, es como yo les decía en el capítulo anterior, es como un anime súper funable, como súper Sí. como de los 90, con esas tallas fome. Mucho ecchi y como abuso de como los típicos tópicos de como un anime harem o mucho ecchi también, entonces como que no tiene mucho contenido, po. Sí, nosotros Esa es conversábamos la verdad. que Tenchi Muyo había sido más o menos junto con Ranma y medio pionero del tema del harem anime. Sí. Entonces como que uno diría que no envejece muy bien. Entonces yo me acuerdo que estaba viendo la primera vez que lo vi, ya había visto como las series de televisión, ya había visto como Tenchi en Tokio, y como que dije, esta cuestión no tiene ni un contenido, es como una serie como que sigue puro, como que sigue patrones, como lo mismo siempre, basta. Y fue tan refrescante, creo que esa es la palabra, porque siento que tiene como todo lo que a mí me gusta mucho de Tenchi Muyo, que es como la tontera como de los piratas espaciales, la magia, la ciencia, la profundidad de los personajes, y como que siento, quizás aquí ya es como un rollo mío, pero, y podemos hablar de eso después, pero siento que como que le dan todo un nuevo significado al género harem, porque realmente se mueven por amor a Tenchi, a Yeka y Ryoko, se mueven por él, ellas que se odian, como que dejan todo de lado por él, entonces como, es como Sí. una película sobre el amor, ¡paz! Sí. Quiero que no lo hablemos tanto todavía eso porque hay gente que nos escucha para conocer las películas y esto puede ser un poquito de spoiler, pero dejémoslo en Ya, que... perdón, perdón. No, no, no, no, no, sí está bien. De hecho lo vamos a dejar porque efectivamente para que la gente que no cacha nada de esto y la está conociendo, efectivamente lo que dice Alanda es real, pero como sensación de la película nada más. No dijiste nada así tan extremo, pero sí. Pero ¿sabes qué? Mi pregunta, o sea, hasta la raja la respuesta que dijiste, Nanda, pero mi pregunta iba por el hecho que tú la viste cuando estabas en segundo medio, tercero medio, me dijiste. Ah, sí. Es que, ¿sabes qué? Me es muy bacán de escucharte que haya sido una recepción positiva en tu vida haber visto esta película, porque, bueno, ahí lo técnico lo vamos a comentar más que nada, pero cuando tú eres, no sé, yo saco la conclusión personal, pero yo en el momento donde yo veía Tenchi Muyo, que ya comenté esa historia, no voy a volver a repetir, que fue una serie que me hizo entrar al anime porque vi lo OVA el 95 y me volví loco en ese sentido, seguí viéndolo, pero no me volví loco con el hecho de Denchimuyo, me volví loco con esto de que el anime era más allá de lo que era en la tele. Yo comenté que ese había sido el mayor impacto que tuvo en mi vida. De acuerdo. Pero esto me sorprende igual porque yo en el círculo que me movía, que le gustaba Denchimuyo y que se consideran fanáticos, o por último, gente casual que le gustaba y le daba el dedito arriba, honestamente. Si tenía 15 años, mucha de esa gente decía que esta película era más fome que la chucha. Si tenías 15 Oh. años. Sí, igual lo Ya, pero entiendo. sí, pero igual entiendo, igual soy una persona muy pasada caca, ¿cachai? Como me gustan las películas jóvenes. Ya, está bien, está Entonces, bien, está bien. Es que lo que pasa sí. es que yo te entiendo. Yo también veía un montón de cosas y yo creo que a los 15 también hubiera disfrutado de esta película porque, bueno, yo comentaba acá en el programa que también me gustaba mucho esa onda, pero. Lo comento como desde la perspectiva fanático de Tenchi Muyo. Es el loco que ve Tenchi Muyo por las risitas y las boobies. Ya, es que yo igual no era esa persona, po. A mí me gusta porque ya lo he explicado por qué me gusta, pero no me hagan repetirlo. Pe, Sí, pe, pe, no, pe. porque no quiero dar la lata, No, no no, no, quiero dar la pero a lo que voy es que igual a pesar de todo, por ejemplo, igual tú dices que te da risa la comedia, por ejemplo. Sí, no, me da risa la comedia, me da risa la comedia, pero no lo veo por la comedia, ¿sí? Como que igual Tenchi es una serie a la que vuelvo constantemente, no es como una serie que diga, ah, me gusta porque me recuerda a mi infancia. No, de verdad me gusta. Pero es que aparte, yo igual siento que esta película igual es como, para mí es muy importante, no es como que yo diga, ah, esta película se sale del canon, aunque quizás se salga. Siento que es tan importante Quizás como sí. el... Pero siento que es igual de importante, ¿cachai? Porque yo de verdad siento que es una obra de arte. De verdad, es muy buena, es muy buena, es muy buena. Dale, Así bacán. que... Sí, es que te lo preguntaba directamente de la perspectiva de los 15 años. Por eso quería saberlo. Sí, pero a los 15 años yo era muy pretenciosa, o sea, sigo siéndolo, pero aquí era como el pic de lo pretenciosa que era. Dale, bacán. Bacán, bacán. Bueno, Pau, tú la conociste ahora para el programa. La conocí por el programa, de hecho. Yo me acuerdo perfectamente que nosotros decidimos hacer este capítulo como estaba diciendo yo, porque te llamó la atención lo que comentamos en el episodio de Tenchi, pues esto de que esta película se escapaba del molde. Sí, además que no necesita mucha premisa para entenderla, como que basta haber visto los OVAs para cachar de qué va. Podemos O discutirlo de sea, ello. al menos para mí como que con eso era suficiente. Así que era como, sí. Y la verdad es que la disfruté mucho y el comentario de tener 15 años y encontrar la fome, yo digo, si yo tuviese tenido 15 años cuando la vi también la hubiese encontrado fome. Pero ahora la encuentro como, duele incluso un poco. Sí, o sea, Oh. lo que pasa, Nanda, es que, mira, por ejemplo, no sé, voy a dar cualquier ejemplo. Yo a los 15 vi Teen of Evangelion, por dar cualquier comentario. O habían cosas Ya. que me gustaban, que eran más seriotas. Vi Akira muchos años antes, vi Ghost in the Shell, como ese tipo de cosas cuando yo tenía 14 años y era súper chico y vi todo eso y era bacán. Y yo lo pasaba bien y todo, y no quiero pasarme al rollo esa weá, no, es que tenía el coeficiente intelectual alto, compadre, váyanse a la chucha con esa weá, yo veía porque eran monos chinos. O sea, bueno, ya lo he comentado mil veces, el efecto Pop Team Epic era como, hoy sí, está muy bueno, y en el fondo estaba ese mensaje detrás que decía, no entendió absolutamente nada. Era eso, era básicamente eso, la experiencia cuando tenéis 14, 15 años, pero yo daba círculo a esta pregunta. Porque no estamos hablando de Akira ni cosas de ese, estamos hablando de Chimuyo. ¿Cachai? Entonces, por eso mi pregunta iba por ese lado. Iba por la pregunta de la expectativa después de haber visto muchos episodios de la serie de televisión y encontrarte con esto. Igual yo creo que hay que pensar que yo creo que, si no me equivoco, yo lo vi después de estar sumamente decepcionada por Tenchi en Tokio. Entonces, creo que esa es como la cuestión. Si cronológicamente veí esa porquería y después veí esta cuestión, decís como, ¡ah! No estaba tan perdida al querer ver esto. ¿Me explico? Sí, no, sí, se entiende perfectamente. Especialmente, bueno, ahí lo vamos a hablar un poco con el tema de lo técnico, pero sí tiene mucho que ver, porque, bueno, yo me hice seguidor de Tenchi Muyo con los OVAs, Pero Ananda se hizo a Tenchi Muyo con Tenchi Universe, pues entonces para ti esta película tiene que tener mucha importancia también en ese sentido. Sí, no, definitivamente. Sí, tiene mucha importancia. De hecho, ahora estoy pensando en imprimirme un póster de la película. Muy bien. Son muy Sí. lindas. ¿Es bonito el póster de la película? Es muy bonito, lo Sí, es estaba viendo bonito. en tu Twitter. Sí, es Muy bonito el lindo, póster. sí. Bonito, sí. Mire, curiosamente estaba intentando hacer memoria y yo no me acuerdo cómo la conocí. Lo que sí puedo decir es que no la vi en VHS ni la vi en los 90, yo la vi tiempo después. Yo la había bajado de internet. Yo había comentado en ese momento, en ese episodio, que yo había visto los OVAs de Tenchi Muyo antes que dieran la serie de televisión acá. Y que de hecho, incluso había tenido esa confusión. Yo comenté en ese episodio que cuando anunciaron que iban a dar Tenchi Muyo acá en televisión y en etcétera, yo dije, ¡oh, cuático! Van a dar Tenchi Muyo. Y cuando prendí la tele, me encontré con una cuestión absolutamente nada que ver a lo que yo había visto. Yo comenté eso en ese episodio y que para mí fue como, ¿qué chucha esta weá? Y después la seguí viendo. Y al final de cuentas la pasé bien, fue simpático, pero yo fui un fan súper casual de Tenchi. Entonces lo que me ocurre es que tengo buenos recuerdos de la serie, más que nada por los OVAs. Y lo pasé bien, igual piola viendo la serie de televisión, pero no quise nunca entrar tan a lo que venía después. Me acuerdo no, nada más por. Mira, creo que lo único que vi, y que ni siquiera fue por Tenchi Muyo, fue porque me dio tanta risa el rip-off que dije, no, tengo que verlo porque bueno, no puedo evitarlo, es que vi Pretty Sammy porque era tan obvio que la güera. No. Era tan obvio que la güera copia de Sailor Moon que necesitaba hacerlo. Creo que yo vi Paletizami, pero Paletizami la dieron, No, no ¿no la es cierto? dieron acá en la tele. ¿En serio? De hecho, me acuerdo que creo que fue en el anterior, anterior episodio de Otaku no Show, te dijiste, no, pero sí la dieron. Y yo te dije que sí, pero no la habían dado acá en Ah, Chile. ya. Entonces era un capítulo nomás en ese caso, porque yo me acuerdo. O sea, lo que pasa es que Pretty Sammy, el personaje, aparece en un episodio de Tenchi. Ah, entonces debe ser por eso que lo O no, asocio. mira, no, dejé, no, no, no era un episodio, era un chiste de la serie. Ya, yeah, bueno. Pero después sacaron la serie de Pretty Sammy. Claro. Sí, porque Es el como diseño del lo personaje sale veía. hartas veces. Sí, yo le decía de que era como LOL chibiusa. Sí. Pero más allá de eso, no me quise entrar a todo en ese momento. En ese momento, de lo que rondaba en VHS, la mayoría de las cosas que había eran lo coñazo. Lo de españolísimo, porque yo no estaba ni ahí con ver la weá en inglés, loco. Porque bueno, Tenchi Muyo igual es moderadamente popular en Estados Unidos. Entonces igual llegan Sí. cosas en inglés acá, pero no, olvídalo. Ustedes saben que. No, weón. Y tampoco tenía tanto el interés, así que pasó el tiempo. Y yo creo que no, esta película yo ya la había haber visto, no sé, 2007-2008 tal vez. Haz tu imitación de los japoneses, o sea, de los gringos hablando japonés. De los Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. With the genius, with the ma with the master of anime. Bueno, big time, big time, fuck yeah. Bueno, la tontera es que yo la vi mucho tiempo después y yo la vi con cero información. Yo la vi en el supuesto orden que había que verlas cuando caché en internet, cuando las bajé, yo las bajé en rip de DVD, todo eso, y en ese momento, hace mucho rato ya que podéis bajar anime tranquilamente. Me acuerdo haber visto la primera película que yo ya comenté en ese episodio que yo la encuentro gay nomás. Es Ya, simpática. sí. Chao. Después vi la otra. Anecdótica. Es anecdótica, sí. Tiene un momento que es simpático, pero el resto es ok nomás. La otra es una película demasiado. La siento muy relleno. Muy relleno. Muy a pesar que tiene un final un poco que chucha estoy viendo, pero en general es una película muy relleno. Pero para mí era Tenchi Muyo, esas dos. Pues. Yo la miraba y decía, efectivamente, esto es Tenchi Muyo. Porque la primera Tenchi in Love es un episodio de la serie, básicamente. Y te reí, lo pasáis bien, hay pelea, hay combate, hay fanservice, hay chistes, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y ya piola. Y de repente digo, ya, bueno, voy a ver la siguiente, le pongo play a esta weá, y llevaba 25 minutos y yo estaba con la boca abierta, weá, era como. ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba? Sí, eso. ¿Qué está ¿Qué es pasando? esto? Me pareció misterioso. En ese momento no había cachado absolutamente nada de esto. Nadie me había contado, de hecho. Es que es muy raro. Nosotros lo comentábamos en ese episodio de Tenchi Muyo, que había gente que tú decías, Tenchi Muyo, ah, sí, bacán. Pero de ahí a considerarse fan y haberlo visto todo, eran tres o cuatro pelagatos. Entonces, no me informaron, yo no cachaba nada, nunca leí nada al respecto en revistas españolas antes, nada, nunca nadie me había contado nada de ese cambio radical. Me habían contado que esta película existía, pero nadie me había advertido de esta weá. Y honestamente, a este punto de la vida, yo puedo decir que fue para infinitamente mejor, weón. A ver, me encontraba con la sorpresa. Yo la encontré muy cuática. Pero ¿sabes qué? Era particular porque la vi, la disfruté. Y cuando salía a la palestra el tema de Tenchi Muyo, yo decía: ¡Ay, sí! Bueno, y la película es bacán. Y no todo el mundo la había visto. No, muy poca gente la ha visto. Y a pesar de que está en todos lados, en verdad, tanto en YouTube, pero es como una cuestión de culto casi. Lo siento. Me he encontrado infinitamente más gente que ha visto la primera. Cuando es pésima, es muy mal. Yo O dije, sea, no, si las yo, comparáis. si las comparáis, sí, po. Sí. Si las comparáis, sí, es mala. Pero es un capítulo de Tenchimuyo, así que la gente que veía Tenchimuyo la vio y dijo, ah, ya, y satisfecho porque era Tenchimuyo. Me parece válido. Porque como estoy diciendo, en la una hay pelea y toda esta wea. Y para mí fue una sorpresa muy gratificante, pero fue una sorpresa que igual me la guardé con el tiempo. Yo me acuerdo perfectamente que para ese episodio de Tenchimuyo que grabamos, yo se lo comenté ese día, yo no lo había visto, nada, yo no me había preparado ese episodio, yo me acordaba de lo de mi memoria, de lo de las películas, porque, como estoy diciendo, en ese episodio solamente queríamos hablar de la serie de televisión. Y salió el tema de las películas porque con la Nanda había que aprovecharlo, yo sabía que la había visto, obvio, of course. Y yo comenté esto que sí me acuerdo muy bien, me acuerdo que esta película veía incluso artsy, que puede ser una palabra que también algunas personas puedan considerar too much en Tenchimuyo, pero yo la encuentro que fue. Es que, ¿saben por qué la defino como artística? Porque para mí es un riesgo. Yo esa es la definición de la película, como estaba comentando, todas estas como tiene Frangelio, la película de Scaflone, la película de Utena, todo esto, son películas que son riesgos. Son películas Sí. que los que lo hacen saben que la gente va a decir que esto ya estoy viendo. Y que curiosamente voy a adelantarlo al tiro, que es casi la misma gente. Entonces llama más la atención eso. Entonces quería decirle eso, que va a ser muy entretenido conversarlo y darle un dedito arriba, muy bacana la película, especialmente ahora que estoy tranquilo. Bueno, la Pau me lo dijo en persona, que fue muy bacán, me sentí más tranquilo cuando me lo dijo. Pero saber que, incluso para la Pau, que no está muy adentrado en el mundo de Tenchi, tú la disfrutaste harto. Es que creo que la razón principal por la que la disfruté más era lo que tú mencionaste al principio, de que era como todo este amor que le tienen a Tenchi que hace que se movieran juntas. Entonces, toda esta dinámica del harem desaparece en esta película. Sí, eso lo dijo la Nanda. Fuera. Sí. Y eso a mí me agarró mucho, porque era. El tema es súper adulto. Yo creo que a más de alguien le va a doler un poco la si la no la han visto y la quieren ver, va a tener como ese pequeño sueño que uno tiene quizás para algunas personas. Sé que es como una película muy onírica, como que parte con un sueño, al menos a mí me pasó, me acuerdo después cuando la volví a ver, antes de que grabáramos el otro capítulo, como que estaba mucho rato diciendo, ¿esto es un sueño o no es un sueño lo que están mostrando ahora? Los movimientos de los personajes son como muy como etéreos, así es muy, es una película que se mueve como en el mundo de los sueños, entonces sí, tiene algo doloroso, sin duda, sin duda alguna. Sí, ¿Ibas eso. a decir tú? No, no, no, que yo comparto lo que está diciendo la Pau. Es real eso y que es interesante que haya dicho que le haya gustado sin ser conocedora o como la Nanda, por ejemplo, de Tenchimuyo. Especialmente porque, y esto lo quiero comentar y lo quiero dejar aquí públicamente al tiro antes de los spoilers en el episodio, que básicamente esta película es el final de Tenchi Universe. Claro. Por eso se llama como, en otras partes se llama como Tenchi Forever, Sí, po. en Estados Unidos se llama Tenchi Forever. Sí, Estados Unidos, Julio. Estaba pensando como, ¿qué onda el nombre así? De ahí en lo técnico lo Sí. voy a comentar, pero tiene un motivo. Okay. Eso. Yo creo que va a pasar a lo técnico, ¿les parece? Hacemos, Vamos pasamos a a lo lo técnico. técnico. Bueno, es una maravilla volver a hablar de Tenchi Muyo acá en el programa. Nosotros lo pasamos súper bien, especialmente porque estamos con la Nandita, que la lleva, que va a tenerte acá de nuevo. Y nosotros ahí lo comentamos, este clásico mono chino que lo dieron acá en la televisión, en Chilevisión y en Etcétera TV, que lo doblaron acá en Chile, que esa es una anécdota que siempre voy a destacar, que es muy importante. Curiosamente todavía no nos ha tocado hablar de otras series dobladas en Chile. A futuro yo creo que se vendrá algo. Y nada, pues tu serie de harem y incesto favorita. ¿Qué más Sí, decir? básicamente. Básicamente. Básicamente. Sí, Que, no, básicamente. que nosotros comentamos de que fue creada por Masaki Kageyima y Hiroki Hayachi, que yo y la Pau comentamos con mucha sorpresa para el público, sobre todo. Hay un par de personas que incluso me comentó que fue una cosa que te vuela mucho la mente al enterarte de esto, que esta nació bajo la idea de gente que trabajó en Vulcan Crisis. Sí, siempre me acuerdo de eso. Que una wea como que rechuche su madre acaba de ocurrir. Bueno, el carisma de estos locos, que estaban comentando estas dos personas que hicieron, lo vais a ver la serie de televisión, todo muy bacán. Y Tenchi Muyo fue muy popular en Japón, es una serie muy querida en Japón todavía. Yo comenté, de hecho, en ese momento que, bueno, ya en ese momento habían pasado 2 años, ahora ya son casi 4, que volvieron a dar, ojo, no esta película, la primera película de Tenchi Muyo la volvieron a dar en el cine en Japón, hace unos 4 años atrás. Y, to Oh. y todavía hay mucho amor por algunas personas que le gusta mucho. El tema del fanservice no lo vamos a negar. Había un público que la veía por eso también, porque encontraban guapas las chicas y esta cuestión de que de repente había escote y alguna cosita medio al aire. Todo este tema medio cochinón que tiene el harem anime. Qué decir también el tema del harem mismo, que todavía en ese entonces era novedad. En ese entonces después saldría la Ojina y quedaría la absoluta cagada. Terreamos, yo creo que por lo bajo, 2 series de harem anime por temporada, por lo menos 10 años. Pero no es como lo hice Kai, así que estoy conforme. Ah, bueno, es cierto, es cierto. Bueno, la cosa es que fue muy, muy, muy, muy, muy popular en Japón y fue muy popular en este lado del mundo, acá Chile particularmente, también fue popular en Estados Unidos porque la dieron en Toonami. Entonces tenía público por todos lados, en Europa también muy querida, también hay mucha gente que la conoció gracias a manga, vídeo. Yo, como comenté, los OVAs los vi en coñazo, en español de España en su momento. Y puros buenos recuerdos que trajeron consigo estas películas. Y yo, la verdad, quise darme la vuelta. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Yo creo que las cosas que más interesantes que podría uno preguntarse de toda esta cuestión es por qué decidieron hacer esta película así. Sí, pues, me da curiosidad eso también. Y sabes qué, Pau, esa curiosidad creo que se va a quedar con nosotros porque les juro que me di vuelta por todos lados y no encontré nada así para a comentar que fuera así. ¡Wow, hermano! Este es el motivo número uno de por qué no. No, no hay nada de eso. Yo tengo mi teoría personal, que es la misma teoría que le estaba comentando hace un rato. Me da la sensación que era 1999 y esa es una época que estaba muy de moda, muy popular sacar estas películas que hacían cagar una franquicia. Ya. Ese periodo como de 24 meses y por ahí aproximadamente en 2 años salió no, Studio Evangelion, la película de Utena, la película de Scaflone, todo eso. Y como que dijeron como hagamos algo así. Sí, no sé, me da la sensación que puede haber sido por ese lado. Estaba muy popular sacar estas películas que no tenían nada que ver con la franquicia. Puede ser, probablemente. O tal vez, no sé, puede ser que en algún momento los creadores han dicho, ¿sabéis qué? Nos gustaría hacer algo más maduro. Tal vez con los años que habían pasado desde los OVA hasta el 1999, tal vez, que nosotros lo hemos conversado acá en Otaku no Chiyoso, en algún momento se pudiera haber captado que el público que veía Tenchi Muyo creció un poco más. Quizás vieron un fanfic bueno y dijeron, weón, Me lo robo. me lo robo. ¿Qué dice ahí? Porque Amor de Tenchi escrito por Nanda. Oh, está bueno. Bueno, yo probablemente. debería escribir un fanfic de esto porque hay fanfic muy malos de Tenchi. Yo nunca he encontrado uno que me haya gustado. Oh, Voy a ya. buscar uno ahora. Quizás es mi talento. Ahí está toda la literaria, Aranda. Ahí está, ahí está. Ay, mira, aquí hay algunos. Voy a ver qué hay. Me pueden invitar de nuevo para ver. Un capítulo de. Hoy deberíamos tener un capítulo sobre fanfiction. Sí, a futuro, aunque Oh. desde la perspectiva noventera es bien particular eso. Igual lo viví. Igual lo Yo viví. escribía fanfics, po, de lo Qué que habíamos bello. hablado antes, ¿sí, po? En el Qué bello. capítulo de Me Fantasy interesaría Hunter. mucho. Me encantaría escucharlo. Que algún Ya, día hagamos. podríamos darle esa Tomamos vuelta. nota. Sí. Me encantaría. Bueno, yo comparto con la Pau, también puede haber sido tal vez que vio alguna cosa por ahí, no sé, o tal vez, no sé, yo creo, no sé, mi carta, mi guess acá es que estaba muy de moda estas películas y decidieron hacer yo una. No podemos ser menos. Pero Eh, igual no lo encontré brígido, como sí. la capacidad creativa. ¿Sí? Sí. Y lo encuentro tan brígido como todos los ejemplos que mencioné igual. Porque Sí. ¿tú has visto Utena, Nanda? Lógico, me encanta Utena, me encanta Ya, Utena. ¿viste la Sí, película? ¿Viste la película Utena? obvio, Ya, obvio, es lo máximo. pero ¿para qué estamos con cosas? La primera vez que la vi, además de que es lo máximo, es como que chucha está ocurriendo. Sí, yo me acuerdo que no, pensé que lo había comentado acá en el otro capítulo. Me acuerdo que en mi colegio como que siempre decían, tenéis que ver Utena, pero tenéis que ver la película. Como que así me lo recomendaron. Como que todo lo que viste en la serie se muere en la película y es bacán, pero tenéis que procesarlo. Esa era como la recomendación que me daban. Sí, Pero sí. sí, Puede ser heavy. algo más o menos así, ¿no es cierto, Nanda? Sí, yo creo que es eso. Pero yo creo que uno como fan de Tenchi, como que... Y quizás pasa mucho, como es que estaba yo como desde que empecé con la relectura de Love Hina, he estado hablando con muchos fans de Harem. Y estoy haciendo una pequeña investigación. Quizás me pueden invitar cuando tenga los resultados. Y he cachado como que a la gente se apega mucho a los personajes. Como está esta idea de que tiene que haber como un personaje como para cada persona. Así como, no sé, pues a ella le gusta la estudiosa, a esta niña le gusta la niña que hace kendo, no La sé, ¿cachai? La deportista, tímida, ¿cachai? Entonces, la que como que... cocina. La típico, sí. Entonces como que mucha gente se apega mucho a los personajes, no solo porque, la tontera del escote y la escena, no sé, en las termas y la cuestión, sino que se apegan porque les gusta su personalidad. Entonces yo creo que eso pasa con esta película, que uno logra ver como la profundidad del amor que sienten por Tenchi y lo que ellos pueden hacer. Muestran su verdadera personalidad. Sí. Es bonito. Yo creo que le quisieron dar una perspectiva ya para decir, ¿sabes qué? Bueno, al final del día igual esta cuestión se tiene que tener un contexto más de profundidad en la relación de los personajes. Pero yo eso prefiero que lo hablemos con los spoilers, eso sí, definitivamente. Ya, sí, ya. Sí, tengo mucho que decir al respecto. Lo voy a guardar. Bueno, el tema es que decidieron sacar esta película en 1999 y yo quiero comentar esto porque la Nanda dio más o menos un indicativo para que usted cache para que no cometa este mismo error, porque mucha gente lo comenta. Loco, una vez más Tenchi Muyo nos vuelve a reunir en la confusión. ¿Por qué? La primera película de Tenchi Muyo se llama Tenchi in Love. Ok, entonces sí, Okay. ya va a campo. Y esta película se llama Tenchi in Love 2. ¿No es cierto? Ya, Entonces, sí. Pau, te tengo una pregunta. ¿Cuál es el número de esta película de Tenchi Muyo? Pero no sé, es que no he visto las otras películas, No, ¿no? pero a lo que voy es que si tú te decís Tenchi Love 2, ¿para ti cuál es? Es la segunda película, ¿no es cierto? Sí, pues. Bueno, no. No es la segunda película. ¿Pero por qué? Porque esta es la tercera película. ¿Pero por qué? ¿Qué? Pero, weón, ¿por qué? Es muy chistosa ¿Pero esa por qué weá. hacen estas weas? Bueno, resulta que, como estaba comentando, la primera Tenchi in Love es la primera película. Y después, la gente de Tenchi Muyo, que no lo dijimos, es que AIC, la gente que hizo Valorant Crisis, decidió sacar otra película un año después. Que esa película en Japón se llama Tenchi Muyo Nanatsu no Eve. Ya. Ya. Y cuando la trajeron a Estados Unidos, a esa película le pusieron Tenchi la película 2. Entonces después, como querían sacar el final de Tenchi Universe, o cerrar Tenchi Universe con una película final de 1999, sacaron esta película. Y esta película es Tenchi in Love 2. ¿Por qué? Porque continúa con lo que le pasó en la 1 y continúa con lo que pasó en Tenchi Universe. Porque la otra, la Mamatsu no Eve, no es de eso. Es que esa es como la continuación como del otro Tenchi. Como Sí. sí, es un enredo desgraciado, en verdad. Pero weón, ¿por qué son Bueno, así, weón? la cosa es que los gringos se encontraron con este problema también, pues. Se le habían puesto Tenchi en los dos y dijeron, no le puedo poner Tenchi en los dos porque ya pusimos Tenchi en la película 2. Así que dijimos, la cagado, tenés que cambiarlo y en Estados Unidos se llama Tenchi Forever. Okay. Entonces lo que ocurre es que debido a que la distribución de manga video, que era la popular, la que llegaba acá en VHS en esa época, estoy hablando antes del 2000 y todo eso, era distribución de lo que pasaba en manga video en Gran Bretaña y con la conexión en Estados Unidos con el mercado en inglés, Acá también esa película llegó un coñazo como Tenchi Forever. Okay. Entonces quería comentarlo. Esta película se llama Tenchi in Love 2, pero no es la segunda película, es la tercera. Gracias nuevamente, Tenchi Muyo, por los maravillosos enredos mentales. Maravilloso. Sí. Ahí también se llama como Distant Memory. Es como el subtítulo. Sí. Un enredo. Sí, Haru Kanaru, muy. Pero me gusta, lo encuentro bonito. Encuentro que es muy descriptivo de lo que es la película. Sí, Me gusta. ahí lo vamos a comentar con spoiler porque eso igual sopla harto, de hecho. Sí, ya no diré nada más. Bueno, Téngame. la cosa es que esta película, como estaba comentando, es la tercera y en la final, y decidieron cerrar Tenchi Universe, que es la serie que acá se conocía como el universo de Tenchi. No escape mejor que en el internet. Ya, esa, la que termina en esta película. ¿Ok? Entonces, los locos decidieron cerrarlo en esta película. Yo, por ende, yo entiendo que esto es canon. Pero ustedes cachan de que después continuó Tenchi y ahora van a hacer la serie nueva, así que. Yo soy de esas personas que voy a agarrarme exactamente la misma idea que yo y la Pau comentamos con la segunda película de Cardcaptor Sakura, que no es canon, pero puede ser canon en su corazón. Para mí es esta misma Sí. historia. Sí, me pasó parecido. Así debería, podría ser canon, no van a funar, Hayama. No, es que era canon, pero ahora parece que no, pues entonces, es que bueno, no sé, igual lo puedo discutir con spoilers, la verdad, también me estoy yo ahueonando en ese sentido, pero puta la weá, la verdad es un enredo. Pero bueno, sea como sea, esta película es de 1999, la hizo AIC, y quiero comentar que esto tiene mucho que ver con la pregunta que le hice a Aranda al principio de su edad. Yo estaba comentando que la primera película de Tenchi Love la volvieron a dar hace un par de años en Japón, ¿no es cierto? Y eso es porque la primera es por lejos, por lejos, por lejos, lejos, lejos, lejos, lejos la más popular de todas las películas de Tenchi Muyo en Japón. ¿En Ya, serio? sí, pero por lejos, la aman, la encuentran increíble. ¿Y por Y qué? acaba el tema. ¿Quieres saber? Yo creo particularmente que la experiencia de Tenchi Muyo, yo entiendo a la Nanda, yo la entiendo perfectamente, esa cuestión de querer a los personajes, que te identificáis con ellos. Bueno, la gente que la ve también desde la perspectiva súper casual y súper fanservice, por ejemplo, también al final termina enganchándose con los personajes, ¿cachai? Está bien y todo eso. Pero lo que ocurre es que Tenchi Muyo es una franquicia que está completamente construida en un público quinceañero en Japón. Completamente construida. Era minas bonitas, un loco medio en el harem, que insisto, era novedad en esa época, que le pasaban todas estas tonteras, se peleaban por él, y es como este sueño de weón, otaku, mamá encima, toda esa cuestión. Entonces, tenía un target muy quinceañero. Entonces, lo que yo he cachado del tema de la recepción de esta película, particularmente de Tenchi in Love 2, es que esta película le fue muy bien en la prensa especializada de anime en Japón y de cine, pero le fue pésimo en taquilla y en los fanatismos de Tenchi Muyo. Pésimo. ¿Por qué? Porque, sorry Nanda, pero salía el caballero, mira, iría a la Nanda así como: "Hola, estoy en el estreno de Tenchi en Love 2, ¡qué felicidad!". Y ve con el cabro chico así de 15 años: "¿Qué te pareció la película?". "No, es mala porque no me reí". Cáchala a dónde voy, ¿no es cierto? Sí. Es que si pensáis como en el fan que lo quiere ver para reírse, claro, esta película es como más edgy. Es súper oscura, yo la encontré súper triste La además. encontré triste, pero sabes que no, no, yo no usaría la palabra edgy encima. Yo la encuentro simplemente ¿No? dramática. Pero si sería un quinceañero edgy, ¿te gustaría más esto No, que...? quinceañero es, y en ese momento está viendo Bullworth Phantom, pues perro. Y Lane. Ya, sí, tenéis razón. Sí, tenéis razón. No está Sí, viendo, es de que está más hecho. sentimental. Sí, tenéis razón. Sí, tenéis razón. Está viendo Lane, está escuchando Dubet, pues, jugándose un pido. Bueno, la cosa es que esta película, como le estoy comentando, tuvo una muy buena recepción en la crítica de cine, pero en el fanatismo, en el grupo otaku que veía a Tenchi Muyo, la verdad es que la película no fue lo que querían. Muchos la encontraron fome, muchos la encontraron lenta. Si tú eres un fanático normal de Tenchi Muyo, ¿qué pensáis cuando pagáis un ticket para el cine, que vaya a ver pelea, que vaya a ver la escena de las aguas termales, ¿cachai? Entonces, el público promedio no le gustó. Y lo confirmo porque lo leí en fuentes japonesas. No le gustó. Es más, ahí tú no sabes nada de japonés, ¿no es cierto, Nanda? No, nada. Ya, qué bueno, porque te metí ahora a Amazon y hay caleta de comentarios de gente diciendo, hoy la película es muy fome. Ya, mándamelo. Te voy a responder en español así. ¡Ay! Mira, ahí con traductor Google. Yo honestamente creo que si lo piensas desde esa perspectiva, pucha, una lástima. Yo encuentro que, ¿cómo decirlo? Lo que pasa es que yo hago la comparativa, por ejemplo, con la película de Utena en ese sentido, y la película de Utena le fue bien. Le fue bien Claro. en su público la amó, le fue bien en taquilla, le fue bien en plata, etcétera. Ni hablar de Dino Evangelion, pues agua, fue una revolución para mucha gente, bla bla bla, la escaflones. Pero digamos, you try it. Y con esta cuestión no pasó nada. Yo creo que de todos estos ejemplos que hemos comentado de películas que intentan destruir la franquicia y entregar algo completamente nuevo, esta tiene que ser una de las que peor le fue en recaudación y como negocio. ¿Pero tú crees que es porque los fans de Tenchi son más, no quiero decir estúpidos, pero más como que buscan otra cosa, ¿cachai? Es menos diverso quizás. Mira, de repente yo lo pienso desde esta perspectiva. Acá en Latinoamérica, si tú te vas a los 90, y estoy hablando de la época de Dechimuyo en Japón, pero dando la perspectiva de que es un What If noventero. Acá nosotros hemos comentado una y mil veces en el programa que estaba esta conversación súper ahueonada, que no la comparto ni siquiera en esa época, para nada la compartí en esa época y menos ahora que, por ejemplo, si te gustaba Dragon Ball es porque era hombre y se lo vulneraba a las niñitas. Y estaba todo segregado de esa forma. Sabemos que ¿Ya? no la compro. Algo. Bueno, ¿para qué va a hablar de mí? Pues si Sailor Moon es mi serie favorita de la vida, tanta. Entonces tú te imaginarás que a mí me Lo importaba sé. un bledo esa weá. Pero existía. Existía. Entonces, si ya en Latinoamérica habían esas divisiones, pero igual había gente que rompía el molde, veía de todo. Porque me acuerdo perfectamente eso. Está muy bien. Japón es un país que en ese contexto estaba súper segregado. Es más, loco, yo creo que todavía está súper segregado. Lo que pasa es que ahora ya no les da tanta vergüenza porque hay tantos microgéneros de anime que ya es como ya pico. Pero era muy común eso. Entonces, a lo que voy con esto es que si Tenchi Muyo lo dieron en un horario específico, en un canal de TV específico en Japón, es que probablemente los buenos están buscando al hombre de 15 años. Que lo que le interesaba era las boobies y el fanservice y pasarse el rollo. Oh, ¿te imagináis que cinco minas estuvieran persiguiéndome? Oh, la wea buena. ¿Cachai? Esa es la verdad, pues ese es el sueño otaku. ¿Para qué estamos con cosas? El sueño quinceañero también. ¿Para qué vamos a hablar del tema de los monos chinos? Bueno, el sueño de muchos, ¿cachai? Entonces, a lo que voy con esto es que ni siquiera voy a poner el contexto de Tenchi, voy a poner cualquier wea. Voy a poner cualquier wea, no sé, weón. ¿Qué podría hacer? ¿Veis Boku no Hero Academia, weón? Y de repente sale una película de Boku no Hero Academia y se trata de que el weón se pierda y pasa por unas weas que chucha y no hay pelea. No hay pelea. No hay pelea. ¿Tú cuál crees que va a ser la reacción general de la gente? Los pendejos le van a seguir los papás a reclamar por sus hijos, decir como esto es una estafa. Eso digo yo. Yo la verdad entiendo el contexto. Y ese tema de la segregación de género en Japón en esa época era súper común. Entonces, en general el público de Techimuyo en Japón, particularmente en Japón, era mucho hombre. Mucho hombre. Yo diría que Claro. era la mayoría hombre. Entonces, esta es la reacción general del quinceañero. Y tampoco es que me la vaya a dar así como, ¡ay, la weá! A mí me gustaba de todo. Pero también me estaba rodeado de conocidos y gente que pensaba así, tampoco los culpaba. Si tenéis 15 años, loco. ¿Qué le vais a hacer? Nosotros tuvimos una discusión, no una discusión entre nosotros, pero era para ponerlo en el tapete de entenderlo, que tuvimos esta conversación muy similar con Sailor Moon Super S. Y nosotros dijimos que era muy evidente que esa temporada la habían hecho porque supuestamente ellos habían sacado la conclusión que el público que había Sailor Moon había crecido y ya no le interesaba Sailor Moon. Gran error. Entonces lo que pasa acá es que yo creo que intentaron decir lo contrario de esto, decir, puta, el público de Tenchi creció un poco, ya no tienen 15, ahora tal vez tienen 18, 19 años. Entonces ahora sí pueden vacilar esto. Y le salió el tiro por la culata económicamente. Pero yo creo que ahora nadie se queja de eso. O sea, es que ahora. Ahora. Tú misma, Pau, has comentado en muchas oportunidades películas que hemos revisado acá, sobre todo de Estudio Ghibli, de Isao Takahata, que me has dicho que si la hubieras visto a los 14, 15 años, la hubieras odiado. Como si esta película yo hubiese mega aburrido, yo hubiese dicho como quizás está mal puesto el nombre, se robaron los personajes, cualquier hueá. Me encanta, se robaron los personajes. Cerrar los Sí. personajes. Pero eso, lo que quería Mucho. dejar en claro, que, y si para más encima se le agregamos de que la mayoría del público era un puro hombre, pucha, yo igual, yo siempre comento esto cada vez que me sale el tema de la segregación, pero mucho más atrás, eso sí, como de los 80 a los 70, que casi todos mis amigos japoneses, que la mayoría son mayores que yo, tienen 40 para arriba. Y les pregunto sobre Sailor Moon. Me dicen, ah, sí, Sailor Moon, ok, sí. Me parece curiosa, interesante. Y yo decía, ¿y por qué no la viste? Y siempre es exactamente la misma puta respuesta, siempre. Porque no tengo hermana. Oh, qué heavy. Esa es la respuesta. Entonces, a mí me da la sensación de que el público target normal de esta película eran hombres de 15 años. Se encontraron con esto. Claro, entonces decepciona. Sí, nosotros hemos comentado que estas películas son riesgos. Yo considero que esta película es un gran riesgo en Tenchimuyo, particularmente. Creo que de muchas de las cosas que hemos conversado, esta tiene que ser uno de los riesgos más grandes. Porque por último, en Utena, puta y Kuhara, tú te esperáis que el weón se vaya en la bola. Bueno, ya. Tal vez haya gente que ha dicho se fue demasiado en la bola, pero el weón tú sabías que se puede ir en la bola. ¿Por qué? Porque Kuhara. Pero esta weá, no, po, este chimuyo, habían pasado 500 episodios de un millón de spin-offs y OVA y weá, entonces, para mí esto rompe el molde de una manera increíble, pucha que lo valoro. Yo también lo valoro mucho y lo encuentro increíble igual. Lo encuentro Que de como no hecho sé, está. weón. Que de hecho, hasta el momento en que mencionaste como lo de la película Sakura, de que esto sería como el final de. Porque ahora lo analizo, es como sí, pues es un gran final para. Ahí lo vemos cómo se iba bien con spoilers, pero sí, definitivamente va también por ahí. Entonces, para mí fue un gran riesgo y, bueno, se agradece. Quería comentarlo para la gente que no la ha visto y que no está escuchando netamente por el tema de conocer la película. Es una película que rompe completamente el molde. De hecho, igual quiero hacer una. Voy a comentarlo al tiro. El Seikado, que le mandamos un saludo. Me preguntó antes de empezar este programa, que esto no era un saludo para el programa, fue más bien una cosa directa a mí, que él me dijo que nunca, o si había visto Tenchi Muyo, no se acordaba de nada, por ejemplo. O entonces me había preguntado si valía la pena ver esta película sin haber visto nada de Tenchi Muyo. Y yo, honestamente, lo podemos debatir si creen con spoiler, pero yo le dije que no. Yo también creo que hay que cachar conceptualmente Tenchi Muyo para que sea importante lo que ocurre. Por ejemplo, lo que hablamos de la relación de Ayeka y Ryoko es súper significativo cómo se comportan en la película por lograr lo que quieren. Y el resto de las chicas como que no te dan, empiezan a hacer lo que les corresponde, pero no te explican nada de dónde son, simplemente están haciendo las cuestiones. Entonces yo creo que hay que saber, tienes que ubicar bien como por qué están ahí esos personajes y a qué se dedican. Ya va a caer Pero tú. ver los ovas nomás, pues. Sí, Claro. pues. Porque yo vi los ovas nomás. Y Tenchi Universe. Es que igual siento que es como continuación de Tenchi Universe, Lo es. entonces. Sí, bueno, uy, hoy día nos va a mirar. Vamos a sentirnos mucho más tranquilos cuando estamos con los spoilers, la verdad. Pero bueno, eso, que. Sí, sí. Pero igual quiero dejar en claro para la gente que no está escuchando hasta este punto que igual si usted no ha visto Tenchi Muyo. Mira, por último, si estáis muy urgidos por decir, ¡ay, qué interesante esto que están comentando que rompe el molde! Me llama mucho la atención, además de que se nota que es como una cosa más madura. Y estamos claros que, hablando de Targets. Yo se los comento porque he visto los números de Spotify y todas esas cosas que la mayoría de la gente que nos escucha, que no tan luchoso, es gente mayor de 30. Así que probablemente si estoy agarrando esta sorpresa diciendo, oh, yo no tenía idea de esto, yo vi solamente Tenchi Universe, vi lo OVA, no más que curioso. Pero si usted no se acuerda de absolutamente nada, yo por último le recomiendo ver lo OVA. Es lo que yo hice. Como que la información que yo manejé para ver la película fue la de los uvas. Pero no le recomiendo para nada verla así sin saber nada. No, no, no, no, no. No, no. O sea, yo creo que vale la pena verla siempre, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo siempre he querido que a mi hermano le guste Tenchimuyo y me acuerdo que traté de que viera esta película y como que no enganchó. No, no enganchó. Entonces sí, tenéis que saber y sobre todo para sacarle el rollo, como que vamos a comentar en spoilers. Pero sí, para sacarle el rollo tenéis que cachar más. Sí, ya bacán. Qué bueno que todos opinemos lo mismo entonces de eso. Bueno, Sí. lo curioso de este caso es que a pesar de toda esta locura, la gente de AIC hizo esta película, por ende del mismo equipo, aunque hay un par de diferencias que las quiero comentar porque voy a hablar de la gente que trabajó en ella. El director de esta película es Hiroshi Degichi, que es el loco que hizo Tenchi Universe. Que si lo comparáis con la serie de televisión, igual es guau el salto. Yo voy a repetir algo que siempre digo, hacer comedia es muy difícil. Hacer drama tiene otro tipo de ritmo. Entonces yo creo que alguien que hace bien comedia sabría manejar muy bien los tiempos de un drama. Sí, Por eso no me extraña nada. Hiroshi Negishi es un compadre que básicamente es de esos weones que no pueden ser más noventero, weón. Noventero a cagar, porque además conjunto con Tenchi Muyo, él ha dirigido Burnout W, Nanako Gaitai Shinshu, Nairamure 40, que son todas estas series que están protagonizadas por hombres y mujeres con los ojos gigantes. No enteros, enorme así. Ah, es un compadre muy, muy metido en sus años dorados en los años 90. Y es bacán, igual que como director haya roto este molde, porque como le estamos diciendo, está una película completamente diferente. Qué bueno es no haberse enterado, no sé, pues, weón, así que lo haya hecho un compadre que hacía cinearte y dijo, oye, podía hacerte chivo. No, no, no, no. Es el mismo loco de siempre. Yo lo encuentro muy valorable eso. Sí, Es muy de cuático. todas maneras. No es Sí, como que muy la ha hecho, cuático. nunca no, la ha hecho así como Ikuhara, ¿cachai? No, es un weón que hizo de Chibuyo. Bacán, el misma persona. Se la puede. Siento que hay como una. Siento que algo le pasó, como un momento de introspección muy grande. Sí, porque a lo que voy es que esto podría ser, no sé, pues como le diría, bueno, en realidad Tenchi Muyo la hizo Hiroshi Negishi, pero esta película la hizo Mamoru Oshii, ¿cachai? ¿Cómo? Sí, vos. Y no, pues, no ocurrió. No, hay algo pasó ahí, como desde su experiencia de ser el director de siempre. Qué bacán, que bacán que sea la misma persona. Ahora, eso sí. Aquí hay dos diferencias gigantes con respecto a todo lo anterior de Chimuyo. Y loco, esta anécdota, weón, oh, weón. Yo quiero que usted, ojalá, si no está escuchando, puta, hay mucha gente que lo escucha en la calle, lo escucha en el banco, en la fila. Pero si, bueno, si está ahí en un momento en la calle, yo le aconsejo que busque un asiento. Que se siente. Para la anécdota que voy a comentar en este momento. ¿Está sentado? Ok. Bacán. Esta película es recordada por ser mucho más madura, mucho más cuática, mucho más cabezona, mucho más bueno, artística, etcétera. Y esta película está escrita por Masaharu Emiya, quien es nada más y nada menos que el escritor de Konnichan. Vuelvo a mi argumento de comedia versus drama, pero estoy mirando como al vacío muy consternada. ¿Qué les parece? ¿Qué le pasa? Si me Eso dice... no lo había comentado la otra vez. No, no, nosotros habíamos hablado de Kurechai en otra perspectiva. Ah, ya, sí. Era con la perspectiva del doblaje cuando tocamos el tema de Chile, México, todo eso. Ah, tenés toda la razón, sí. Es un Loco, datazo. loco, esta película está escrita por el weón que escribió Konnichan. Weón, aplausos. Weón, increíble. No, es otro nivel, otro toque. Es como para cerrar el podcast y decir buenas noches. Ya, sí, buenas noches, Buenas noches. Bueno, este compadre igual también es conocido porque fue una de las personas que hizo Todd Who Hunt Elves y escribió muchos episodios de Mikami y la Casa Fantasma, hablando de comedia. Ajá, también escribió otro episodio de Sister Princess. El loco se dedica a escribir. De hecho, me enteré que en lo último que está, porque está activo, esta persona escribe episodios de Ninja Rantaro. Hasta el día de hoy. Porque sí, Rantaro no ha terminado. Oh. De Rantaro todavía sale. Rantaro, creo, mira, no en los años, pero en el número de episodios, creo que es el anime más largo de la historia. Más largo que Sasae-san. Estoy casi seguro. Oh. Más largo que Sasae-san. Sí, estoy casi seguro. De hecho, mira, voy a googlear ahora mismo Nintama Rantaro Episodes. ¿Y qué me sale? Por favor, dígame, internet, sorpréndame. Weón, van en la temporada 29 y van en el episodio 2245. ¿Qué? Oh. Qué Nunca rico. esperaba eso de Rantaro. No, yo sí, cachá. Lo que pasa es que tienen que considerar que Rantaro está hecho como Doraemon en ese sentido. En un episodio salen dos. Así vos. Incluso creo que a ratos pueden tirar hasta tres, weón. Bueno. Son Rantaro. capítulos de 7, 8 minutos y algunos de 12. Así que. Vale, Pau. Es válido. Bueno, en todas maneras, weón. Lo cuático que nosotros estamos avalando lo bacán que esta película le tiramos muchas rosas por el tema de lo maduro y el weón de Connie-chan, weón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué chucha. Hermoso. Otra Yo cosa creo que. que Ah, dale, anda, sorry. no, eso, que toda la, yo creo que Tenchimuyo, toda la franquicia se puede resumir en un qué chucha, así que En un meme. me parece muy, sí, qué chucha, así Bueno. llamo el capítulo. Bueno, la otra cosa que también es muy recordada la película, muy recordada, que de hecho yo en un principio cuando la estaba viendo me agarró de sorpresa, el tema del diseño de personaje, porque no es el mismo de siempre. No. No. Es muy notorio que ya no es esta weá tan noventera, tan recordada de este equipo de Aizen y toda esta cosa, es una cosa mucho más tirado a animes más seinen. De hecho, hay un par de diseños que recuerdan un poco como a estos diseños de Triangle Staff en Persona de la Calle, weón, así como medio lame de repente, weón. El diseño del personaje es muy diferente, no así, no, bueno, han existido casos mucho más radicales en el anime, pero son diferentes, y se nota que eran más maduros los diseños. No, y como el tema de la ropa y otras cuestiones, la dirección de arte también. Y tiene unas escenas que son súper slice of life, como que lo que decía la Nanda, que tiene como esta música y Sí. pseudociencia, si bien está. La gran mayoría de lo que ocurre en la película es esta como cotidianidad ideal. Por eso yo decía que es como hasta medio doloroso de repente, porque parece un sueño, pero un sueño de algo vivido, al menos para mí. Sí. Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo, sí, también estoy de acuerdo contigo, es un cambio muy grande. Bueno, la persona que está metida en ese tema no es la misma persona que había animado a Tenchimuyo hasta este punto, sino que es Hideki Takahashi. Fue interesante darme cuenta que esta persona ha hecho muy poca pega de director de animación o de diseño de personaje en su vida. Es una persona que se ha dedicado casi un 90% a estar ahí en la mesa, a ser uno más y dibujar cuadros de animación. Oh, wow. Es una persona que me da la sensación de que fue una elección de decir, ¿sabes qué, amigo? Usted es bacán, venga para acá, pero tal vez no nunca haya sacado de encima así decir, no, quiero continuar con esto de ser director de esta wea. El weón volvió a la mesa, volvió al escritorio después de esto. Qué brígido. Dijo, no me gustó la wea. Chao. Yo haría eso. Lo probé, lo hice, no gracias. Sí, puede ser que haya sido un no gracias, o no sé, o tal vez, no sé, le hayan ofrecido más plata incluso en seguir dibujando, anda a saber nomás. Pero bueno, la cosa es que este compadre tiene un currículum muy extenso como animador, pero básicamente casi en el borde de lo mínimo, casi esto es lo único que hizo como diseño de personaje y director de animación, casi lo único. Y lo hizo muy bien, loco. Sí. Insisto, cuando no solamente lo hablo narrativamente, invirtieron mucho, no lo digo en plata, sino como en dedicación, a, por ejemplo, cosas bien pensadas, cómo se corta algo en la cocina, cómo apagas el reloj en la mañana, está como hecho con. Yo creo que de repente dijeron, como, ¿sabéis qué? ¿Quién es bueno haciendo esta web? Esta persona. Ah, ya. Yeah. Porque he visto muy pocas veces la cotidianidad usada de esa forma. En anime al menos. Muy pocas veces. Y hubieron partes que yo frontón dije, esta weá está rotoscopiada. Rotoscopia. Sí, yo creo que no, pero como que me da la impresión de que tenía rotoscopia. Oh, lo logra muy seco. Sí. No, de hecho he visto gente que dice que muchas escenas como de acción particularmente, o como de la vida real, funcionan mejor animadas de cero porque es como una interpretación de cuando, si lo vieras en la vida real, como que no se entiende de la misma forma. Por eso, por ejemplo, están estos ejercicios de animación que son de rebotar una pelota, que muchas veces las pelotas a veces no se deforman cuando rebotan, pero para que nosotros realmente entendamos que rebota, hay que viene un frame de deformación, por ejemplo. Entonces es como ese tipo de cosas. Sí, puede ser. La verdad es que la animación es impecable, la película está súper bien cuidada. Quiero escuchar a la Nanda porque la Nanda siempre dice, no, es que mira lo que hicieron con el pelo de mis personajes. ¿Cómo fue para ti toda esta reacción de verlos tan diferentes? O sea, quiero hablar de Tenchi con pelo largo. Se ve tan mino. Lindo. De hecho, me Lo gusta quiero más el mucho. Tenchi normal también. Pero también es un Sí, es Tenchi que más adulto. sí, es un Tenchi adulto. Sí, es que, bueno, igual es quizás esto es más spoiler, pero así que, bueno, me voy a centrar en lo de los diseños, ¿verdad? Es que son muy bonitos, ¿cachai? Son muy bonitos. O sea, a mí, bueno, siempre digo que mi personaje favorito es Ryoko. Entonces, y amo su pelo, entonces como uno de mis principales motivos para no ver la nueva es porque odio su pelo. Entonces, pero siento que aquí como que sí, es distinto el peinado, pero igual se entiende que es como el clásico pelo de Ryoko, chascón y con mechitas para arriba y menos entero. Eso es como lo que más me gustó. Son todos más serios, en verdad. Como un diseño más maduro, como decían ustedes. Y me gustó, o sea, para mí fue súper positivo, me gustó caleta, y sobre todo después de Tenchi en Tokio. Ah, bueno. Entonces, Pero ¿sabes qué? que Mira, el Tenchi en diseño fue. Tokio en diseño de personaje no la encuentro fea, si la serie es la mala, weón. No, pero es que no tiene ni un brillo. Por ¿Cómo se eso. llama la polol? ¿Cómo se llama la niña? No, ay, no me diga, la niña que le gusta el Tenchi en Tokio, la que tiene como un moñito. ¿Cómo se llama? Sayaka se llamaba. Creo que sí. Esa calle. No tiene ni Sayaka. un brillo. Sayaka se llama. Sí, esto que dice, se llamaba Sayaka. Algo así, sí. No tiene ni un brillo como personaje. No dice así como, oh, qué bonita. No sé, como que uno espera más si va a dejar a las tremendas minas que tiene, ¿cachai? Por último, que sea un diseño. Sakuya, Sakuya. Sakuya, eso, Bueno, nada más Sayaka, Sakuya. Sakuya, Dos nombres Sakuya. japoneses, gracias. Bueno. Sí. Sakuya, sí, no tiene ni un brillo, ¿cachai? Como que no propone nada nuevo en términos de tu diseño de personaje. Fome, fome, ¿cachai? No propone nada. En cambio, esta sí, me parece una propuesta bacán y me encanta Tenchi con pelo largo, de verdad quiero decirlo. Se ve tan bien, aparte tiene como chasquilla y siento que eso también rompe con la idea del harem porque como que he leído harto, así como paper, no sé si sea la realidad, pero he leído paper que. Y también he leído al propio escritor de Love Hina, en este caso, porque ¿A como quién les a dije, lo estaba leyendo mucho. quién a Sakura se llama? No me acuerdo. Akamatsu, que ahora Akamatsu, es eso sí. político. Sí, po, y Sí, político, sí. y es político con una misión, amiga. ¿Sabes cuál es, o Sí, no? con una misión. Sí, no. Ya. De eso vamos a otro capítulo. Ya, Sí, muy bien, básicamente, muy bien. sí. Altísimo tipo. Me encanta, lo sigo en Twitter. Ya, muy bien. Bueno. Pero él planteaba como que los personajes, igual como el hombre protagonista del harem, como que tienen que ser lo más plano posible, ¿cachai? Como casi que tenga rasgos que sean como lo menos distintivos para que cualquier hombre se pueda reflejar en él. A diferencia de las mujeres que son súper variadas, como los hombres tienen que. Tenchi no tiene ni un brillo, ¿cachai? Como que es para que el niño otaku diga, ah, podría ser yo, ¿cachai? Tener Mentira, todas estas porque minas. Tenchi es buena persona, sabe cocinar y todas esas weas, medio bueno otaku, así esas weas. Sí, Yo hago no, lo que bueno, o sea, puedo. no lo decía, no, perdón, no lo decía por eso, Nanay, Pau, nanay, no te preocupes. perdón, pero no tú, no particularmente. No, Voy a llorar ahí en el rincón. no, Pero ya, ok. Adelante, continúe. pero todos en me el estoy refiriendo solo al Hayama físico. Me refiero solo al físico, solo al físico. Porque, weón, o sea, Tenchi heredero de un templo, ¿cachai? Como uno nomás por la calle y se encuentra con un heredero de un templo, no sé, en Tinder. Entonces, sí, Yo él no era cualquier sé, persona. no lo sé. Sí, yo digo que sí. No sé, ustedes saben más de esas cosas. Si voy por Japón y abro Tinder, voy a encontrar con un heredero de un templo. Averigüémoslo. El mazo. Oye, Ya. y que por cierto, anécdota que no contamos, el episodio de Tenchimuyo es el templo donde viven ellos, existe en la vida real, allá en Japón. ¿En serio? Sí, y de hecho es muy común que van a dejar dibujos de Tenchimuyo y todo eso allá en ese templo. ¿Cómo se llama? Voy a ¿Cómo se averiguar, llama? voy a averiguar y te digo, Por pero favor. es real, es real. De hecho, le voy a poner Hanagumi. Vacaciones 2023. Me encanta. Entre Corona y la guerra de vacaciones 2070, pero bueno, ahí nos vemos. Sí. Bueno, pero ahí estaré, ahí estaré. Ahí estaremos, sí. Bueno, eso, bueno, va a seguir, por favor, va a seguir. Pero bueno, la cosa es que la animación, sí, los diseños de personajes y la animación de la película es súper bonita, es la raja. Es bacán. Sí. Ajá. El director de arte, Chitose Asakura, que quiero destacar que hizo también una excelente pega en la película es súper bonita. Yo siempre me acuerdo de. Bueno, además de la casa donde viven, que no quiero comentarlo con spoiler todavía, pero es muy bonita toda esa parte. Hay un dibujo particular que me llamó mucho la atención, que es cuando sale el templo completo con el cerro para atrás. Bueno, es tan bonito ese dibujo. Lo sonríe así de wallpaper, así, cagado la risa. Es demasiado lindo. ¿Y la del árbol? También el árbol, hermoso, El sí. árbol, weón. Ay, weón. ¿Y la ciudad? La Todo, bueno, cafetería. todo, ¿Y la bueno. tienda? ¡Ay! La lluvia, las escenas de lluvia. El No, loco. la niña, Haruna, qué Sí, chucha. pero Oh, eso ya son diseños de ya. personajes. Aquí estaba hablando netamente como de fondos. Ya, Ya, Uh-huh. ya, sí, ya, sí. Uh-huh. Perdón. Bueno, Los los pétalos, perdón. pétalos, hermosos, bello, bello. Bueno, este compadre ha trabajado en varias cosas, por ejemplo, trabajó en esta película de Makoto Shinkai, el Jardín de las Palabras. Que los fondos, bueno, usted podrá tener muchos peros con Makoto Shinkai, pero la película esa es hermosa, weón. Dura media hora todo esto, Sí, deberíamos un verla. corto, es casi un corto más que una película. Pero es súper bonita la película, a mí me gusta, a pesar de que haya gente que diga que es una weá muy genérica, pero a mí me gusta, la encuentro bacán. Pero más allá A de mí eso, también me gusta. pero más allá de eso, los fondos son muy, muy hermosos. Bueno, este compadre fue director de arte de Mai-Sun Ikkoku. Igualmente ya tenía harto, que Mai-Sun Ikkoku Oh. es eterna. Y weón, es dentro de televisión, cuando salió en los 80, era hermosa, weón. Hermosa, así que Es muy linda. es muy, muy Es linda, muy sí. linda. Hizo los fondos de Bakugan Hunter y trabajó en un montón de películas de Urusei Yatsura. Por ende, tenía mucho de este toque con Rumiko Takahashi, que tanto hemos comentado de que es muy obvio, de que a estos weones les gustaba Ranma y compañía. Sí. La música de la película también me llamó mucho la atención cuando la vi, especialmente cuando la volví a ver ahora para Otaku no Yoso. Debo decir que la primera vez que la vi la corté piola y todo, pero ahora me llamó la atención mil veces más que esa vez. Que no es la misma persona que hace la música de Tenchi Muyo siempre, es otra persona que se llama Tsuneyoshi Saito. Este compadre ha trabajado no solamente en anime, sino que ha trabajado en videojuegos y en películas, live action. Live action. Sí, live action, tiene harto currículum de live action. Películas que yo honestamente debo aceptar que no conozco, muchas películas incluso media cine arte o un poco más del lado underground del cine japonés, pero de anime hizo la música de Kageki Shoujo y hizo la música de Nazca, de la serie de Nazca, que yo sé que acá en Chile la conoce, pero la música es la raja, loco. Hizo la música de la película de XXXHolic y para la gente ahí que le gusta harto los videojuegos, no fue en los primeros, que yo sé que particularmente el primer título el que mucha gente le tira flores a la música, pero estaba metido en la música de Profesor Layton de Nintendo. Eso no lo Oh, ¿en cacho? serio? O sea, hay que, yo quiero destacar dos cosas de esto. Primero, el soundtrack es súper variado, pero hay una canción particular. ¿Sabes qué? No, debo aceptar que no sé qué instrumento es. Lo voy a comentar con spoiler, pero esa canción me encantó, weón. Ahora que estamos conversando, cuando haga la edición, voy a destacar esa canción que la encuentro muy, muy bonita. Y además tiene, no sé si notaron, pero hay varias canciones que son de Chopin en la película. Eso iba a decir que he hecho muchos de los temas que son como remixes casi de los preludios de Chopin, como de la misma como libro por ponerlo, y me causó mucha curiosidad que ocuparan tanta música clásica así. Sí, muy cuático. Es Ahora porque es una obra de arte. Así de simple, tal cual. Bueno, ese es el equipo que quería destacar, que es el mismo director de toda la vida, pero con el escritor de Kunichan y con este compadre que me parece increíble la pega que hizo, a pesar de que no tener mucho currículum como director, como persona líder de grupo, sino que ha trabajado toda su vida, tiene un currículum gigante en la mesa. El escritorio. ¿Me parece bacán eso? Sí. Equipazo. Nosotros en el equipo, perdón, en el podcast anterior nosotros conversamos del tema de los sellos, por ende no nos vamos a repetir al respecto porque obviamente la misma gente, nosotros tiramos flores, dijimos que toda la gente que participó era muy bacán, la Nanda aprovechó en tirarle las flores a la persona que hace de Ryoko en el doblaje chileno, que no es chilena, más encima es peruana. Sí, tiene Instagram, la sabía hace muy poquito, es como sube su rostro. Pero quiero destacar que es obvio que acá la que nos reúne va a conversar es Haruna. No. Este personaje principal de la película que está interpretada por la señora Arara de los monos chinos, la tía Kikuko Inoue, la eterna de 17 años, o 16 años, dependiendo de su estado de ánimo. Nosotros la hemos conversado muchas veces acá porque es la señora de las voces. Ay, así, muy suaves, mega hiper, arara, felicidad absoluta. Nosotros acá la hemos destacado un montón de veces, especialmente porque es Kazumi Tendo en Ranma y medio. Es Bell Dandy en Amigami-sama. Es Mizuho en Onegai Teacher. Es Chitose en Chobits. Es Minerva en Fairy Tail. Y ahora actualmente, bueno, ni siquiera actualmente, hace como 15 años ya, casi no, 20, conche mi madre, que era un viejo culiao. Está rompiendo su estereotipo porque es Ino en Guilty Gear. Así que hablo así en Guilty Gear con una voz absolutamente nada que ver. La mejor. La mejor. Que ahí lo vamos a comentar por un personaje bien inolvidable en la película, por supuesto. Toda la trama va de ella. Ella es el personaje principal de la película, incluso por sobre algunos personajes principales de siempre. Entonces, lo que se hizo con Haruna es muy interesante. La voz de Kiko Inoue, nuevamente, yo lo dije, de hecho, era mi seiyuu favorito de los 90s. Así que, bacán, aguante Kiko Inoue. Quiero comentar que, lamentablemente, esta película no está en Netflix ni nada, pero sí está en Crunchyroll. Se los confirmo. Y que esto es una cuestión muy bacán. Tal vez algún día la Nanda se quiera dar ese placer en su vida, no lo sé. Pero esta película está en Blu-ray, en un Blu-ray que se ve muy bonito, muy bello, muy bacán. En Ay, un sí. box set que vienen las tres películas de Tenchi Muyo, que es muy bonito, y salió en 2013. Sí, es verdad, está en mi lista. Quiero tenerla. Y no es tan caro, pero es caro el envío. Es que, Pero... bueno, tú cachai, por comprar anime físico, siempre esa weá te van a cagar. Sí, no, pero es bonito, es bonito. Sí, después acuérdame de hablar de más productos de Tenchu. Tengo algo que quería comentar, pero se sale un poco el tema. No, dale, pues igual te da igual. No sé si fue cuando me comentaron que iban a grabar esto o no, pero estaba leyendo, caché, o sea, o quizás cachaba antes, pero no lo había descargado, caché que hay como unas novelas ligeras de Tenchimuyo. No sé si lo comentamos en el capítulo anterior. O sea, Bueno, lo yo que no las había leído. Yo no las había leído, pero ahora las empecé a leer. Son muy malas, weón. Muy malas. No, pucha, yo pensé que iba a decir que eran buenas. No, pero confirman la teoría de Hayama, de que como que estos locos. Yo creo que ellos tenían como una gran idea de lo que querían hacer y no pudieron hacerlo porque tenían que hacer ecchi y tenían que hacer como todas las estupideces del harem. Entonces, yo creo que es como, no sé, como quizás los defiendo mucho, pero diciendo que son como víctimas de su tiempo, como que bueno, estaban en los 90, tenían que hacer esa mierda, pero ellos querían hacer cosas más sentimentales. Y leyéndolo como que me doy cuenta que como que quieren explicar, decir como ya, pero no eran solo, no solo queríamos mostrar a las minitas, que también teníamos todo un rollo así de ciencia y magia y viajes espaciales. Pero sí, son malas. Es como una explicación, y es como, debiste dar esta explicación hace 20 años atrás, no ahora. O sea, Pero si lo quieres tirar más atrás, incluso, bueno, eso, esa es una lectura que también uno puede tener como un bubblegum crisis, ¿no es cierto, Pau? Así que. sí. Que valgan, ya, lo intentaron, todo lo que puedo decir. Bueno, yo, bubblegum crisis bacán, así que. No, no, lo decía como por las cuestiones posteriores, como estamos hablando ¡Ah! de, como estamos hablando como de material como alterno, por eso lo Ah, digo. sí. Bueno, they tried it. Bueno, eso está en un hermoso compilado. Aquí vienen las tres películas. Yo sé que las otras no son tan buenas, pero oye, te viene de esas, lo vale. Así que ahí podéis tener ese compilado que es muy bonito. Bueno, eso sí, por supuesto que está con subtítulos en inglés. en español. Usted sabe que no hay nada oficial, pues nunca probablemente va a existir, así que ahí tiene que hacerlo nomás. Pero es bacán y es pagable, signo de interrogación. Así que eso, yo le voy a volver a hablar de la película como siempre lo hacemos con lujo de detalles, ¿te parece, Pau? Ya, vamos. ¡Ah, no! ¡Para! ¡Estoy equivocado! ¡Qué imbécil! ¡Falta la parte más importante! Bueno, ¿verdad? ¡Falta la parte más bella, por favor, Nanda! Para la gente que llega a este punto porque quería conocer la película y tal vez ya hayan cortado porque dije los spoilers. Por favor, Nanda, por favor, ¿cómo le puedes recomendar a la gente bella esta película sin haberla visto nada, sin saber nada de ella? Sí, probablemente siendo fanáticos de lo que dieron acá en la tele pública de Tenchi Muyo, para esa gente particularmente. Para esa gente, ya, para esa gente particularmente, bueno, les diría lo que dije al principio, que creo que es una forma muy bonita de acercarse a más que a Tenchi en sí, porque como que sí lo desarrollan, pero Tenchi está como afiebrado toda la película. Más de conocer a Tenchi, es como conocer a Yeka y a Ryoko y entender como sus motivaciones. Es una película para irse en volada y para sufrir igual, es como para verla en una tarde de invierno, tomándose un té o un ramen barato, mirando las hojas y viendo cómo llueve en tu pantalla. Sí, es melancólica. Yo encuentro una película más melancólica que la chucha. Entonces, si les gusta sufrir, les va a gustar, weón. Les va a gustar. Sí. Véanla. Por favor, es una obra de arte. No sé si cumplí. Sí, cumpliste perfectamente. Me encantó. Es así como ahí en un domingo ahí de otoño, la brisa se mueve, todo hermoso y un ramen barato para ver Tenchi en los dos. Bueno, sí, es que siento que tiene esa nostalgia como de como uno, no sé, yo me acuerdo como querer ir al centro y comprarme snacks con nombres Unos ilegibles. pogi. Sí, siento que eso tiene. Hay que verlo con un ramen barato. Lo recomiendo, por favor. Háganlo. Sí. Supongo que tú tenías esas palabras, ¿no es cierto, Pau? Sí, pero no sé, como sí, un tecito está bien en la tarde. Sí, estoy de acuerdo. Está bien. Ya, pues. Sí. Ahora sí, como usted sabe, nosotros siempre revisamos las películas con lujo de detalle y la Pau lo hace de manera maravillosa, así que vamos a comentar sobre todo particularmente porque mucha que va a ser bacán comparar todo el punto que hemos visto acá con Tenchimuyo. Ahora que desde este momento empiezan los spoilers, así que Nanda, tranqui te puedes sentir maravilla, decir, al fin llegó mi día de brillar. Mientras estemos hablando, habla de lo que quieras de Tenchi. Ahora, Me encanta. antes de que empiece la pausa, quiero comentar esto al tiro. Al tiro que lo comentemos, porque yo creo que igual es debatible. Lo conversamos un poquito durante todo este capítulo, pero no lo quise tirar antes porque sentía que era spoiler. Esta película es el final de Tenchi Universe. Ya, lo es. Y la Paula vio cachando los básicos de Tenchi. Ahora, mi pregunta con respecto a esto es, ¿pudiste dimensionar un poco todo lo que había pasado con Katsuhito? El abuelo, ¿no es cierto? Sí, vos sí, pero sí, eso lo sabía. ¿Sí? Que lo mencionan, sí, no sé si es, no, por alguna razón lo sé, y sí. Ya. Que era todo este tema del abuelo. Dejémoslo en por alguna razón, lo sé, bacán. Ya. Porque para mí, mira, yo sé que la nana está diciendo que, claro, tiene que ver la historia con Tenchi, con este personaje nuevo, con Ryoko y todas estas cosas, pero al final de cuentas, esto cierra toda esta cuestión super cuática con Kazuhito. De hecho, como que mi pista mental no era la que creía, pero igual funcionó. Bueno, no importa. Ya, pero entonces no fue muy complejo eso para ti. No, para nada. Ya, bacán. Porque tiene que ver con este cuento general de la serie que es lo del Yurai. Sí, porque se salta el papá, pues. Sí, Y al sí. final Tenchi lo tiene, pero el papá no lo tiene. Yo también que antes de ver la película con lujo de detalles, para ti esto igual de haber sido algo, no sé si es importante, pero por último que cierra muchas dudas, ¿no es cierto, Nanda? Sí, eso, es como que una vez más tratan de explicar todo lo que pasó, quién chucha es Yocho, por qué lo aman, es bueno, es malo, como que uno tiene más dudas y la verdad yo no sé si las aclara tanto, pero encuentro interesante que la película, porque parte con una escena del compadre, po, Entonces, es interesante verlo así y es interesante verlo como príncipe y no como viejo promedio abuelo como de anime noventero. Si Verde, me dilo nomás, explico. dilo nomás. Ya, sí, viejo verde. Es interesante verlo así como príncipe. Es interesante. Eso, no Es quería como que le dan una saber. oportunidad. Sí. Una gran oportunidad, de hecho. Sí. Sí, es una gran oportunidad. Sí, es verdad. Eso, dado nomás, Pau. Quería saber su opinión antes de empezar eso, porque puede ser un poco enredado a algunas personas, pero piola, piola. Vamos nomás. Bueno, parte la película con una camelia que abre la oscuridad. Sí. Con la instrumental de esta película es maravillosa, por cierto. Yes. Bueno, y muestra este árbol de una manera muy contemplativa. Que hecho, creo que hasta esta situación no sabía que las camelias pueden ser tan grandes. Yo tampoco, Son honestamente. enormes. Bueno, acaba de Son ser enormes. las manos que son la mano de Yosho y esta mujer que no sabemos quién es por ahora. Entonces están en la nave, esta mujer está enferma y tose, y están viendo la tierra. No veíte, si tú sabes, si cachas de Tenchis, vas a saber al tiro que es el abuelo. Sí, si viste Leche Junior, vaya a cachar. Porque si no sería como quién es este caballero así. Sí, se cacha el tiro que él sí. Sí, ya me la abrí. Para verla Bueno, más el fuerte. paneo así, bueno, le dice que va a estar siempre al lado de ella y el paneo sube. Hasta que se queda el árbol con la tierra y se ven los pétalos de la camelia volar y se convierten estos pétalos de la primavera en Japón. Y aparece Ryoki. ¡Wii! Y bueno, hasta este instante sigue siendo como una película, o sea, como un capítulo más o menos normal de Tenchi. Sales Sasami, están barriendo. Pero lo que sí creo que marca mucho el mood es la música. Y bueno, ahí Yosho ve la camelia entre medio de los pétalos de Sakura. Y ahí dice como un poema sobre las camelias. Es muy lindo. Y bueno, acá están Ryoko y Ayeka peleando por una escoba para tratar de simular que son útiles. El momento O de para... chimuyo. Digo. Como el momento. Yo creo que hasta acá los fans todavía no se levantaban de su asiento. Los Hasta este momento ingenieros creen que japoneses. todo. Sí. Y bueno, ahí se siguen peleando. Ryoko suelta la escoba, ya que se saca la chucha. Y se amiga a pelear. Empieza. Bueno, son las típicas peleas de cabra chica que tienen. Y ahí viene Tenchi para tratar de pararlas. Y ahí están con sus argumentos de cabras chicas. De hecho, una de las cosas agradables de este, que no sé por qué no lo había pensado en Universe, es el lenguaje que usa Yeka, que es como muy digno, pero una pendeja, así que no importa. Sí, pues si se trataba como Watatsuki y todas esas weas, pues si Sí. era real esa, pues, Sí, pa. pum. Y bueno, y acá obligan a Tenchi a tomar una decisión entre las dos. Como que básicamente parte con la por la escoba, y ahora es como tenés que elegir entre Yeka o mí, o a mí. Tan, tan, tan. El momento de Chimuyo. Sí, y el real Tenchi se vira para no contestar la cuestión. Y mientras va subiendo esta escalera infinita que es el templo de su familia, de repente se ve atraído por como hacia el bosque se mete en la inmensidad y se encuentra con este árbol gigante de camelia. Yo quiero comentar de que a pesar de que no hemos entrado a ese punto que rompe el molde, ya de por sí encontraba que los fondos eran demasiado bonitos para hacer Techimuyo. Y eso que yo destaqué que tanto los ovas como la serie de TV tienen fondos súper bonitos. Pero esta película es muy cuática, como que bueno, No más. entra para arriba subiendo el cerro al bosque y ya como que la película yo decía, weón, ¿qué está pasando acá? Como que ya sabía que estéticamente ya no era común. No. Como que está muy pictórico, mucha mancha, como que está hecho con mucho cuidado el fondo. De hecho, hay unas partes que le hacen como unos cambios de colores y yo quedé muy metida. Bueno, acá lo que empieza a ocurrir es que este árbol, los pétalos no caen, están flotando alrededor del árbol. Y aparece una mujer que ninguno de nosotros conocemos, como un fantasma dentro del árbol, con un efecto como que no coincide las líneas con el dibujo, y la llama, y como que Tenchi es como, ah, y se va con ella. Sí. Y sigue esta música como nostálgica y todo, Y las chicas están buscando a Tenchi y ahí te dicen el título de la película, que dice Tenchi muy en los dos. Y después sigue la película y ves a Washu haciendo lo típico de Washu como computador, etc. Aguate. Sí. Por otra parte está Sasami Ah, no, todavía no, pero están las chicas estas que son policías, pero me da mucha risa porque entran como a la Academia de Ciencia y empieza el tiro como, ay, nos dieron estas cuestiones falsas y funcionan tan bien en voz muy alta. Es que bueno, esos personajes, bueno, ¿tú cachai? Pues eran los verdaderos comic relief de la serie, ¿no es cierto, A mí me Bonanda? estresaban. Sí, las mejores, las quiero mucho. Y por otra parte, Sasami está llegó a Yurai. Y por otra parte, ves a Ryoko y a Yeka viajando en un tren como al atardecer con un mood muy triste. Y están vestidas con otra ropa, no son sus típicas ropas. Y hasta ese momento tú no entiendes muy bien qué ha pasado, pero inmediatamente el tono es raro porque todo el mundo está haciendo algo y no sabes qué. Un tono completamente fuera de lugar en Tinchimuyo. Sí. Y finalmente llega que está Yosho mirando como. Y de hecho se nota en el color de los árboles que ha pasado tiempo. Y aparece el papá de Tenchi y dice: Puse que Tenchi está perdido. Y resulta que Tenchi no lleva 6 meses que desapareció. Wow. Sí. Y todos están como este es el universo de Tenchimuyo, obviamente algo le pasó. Así que todos saben que en algún momento aparecería o debería avisar, pero no ocurrió nada todavía. Sí, ya para mí, ya este momento, para mí fue saber que lo que estaba viendo no iba a ser algo común, porque si bien comenté eso de los fondos y todo, en un caso normal de Tenchi Muyo, probablemente Tenchi se hubiera desaparecido, hubiera salido de la escena, el guan cayéndose, yo he dicho, ¡auch! Y la wea probablemente se hubiera caído encima de una mina nueva, terrible bonita, se hubiera enamorado, y la wea así como, pero como en un toque así como de comedia, y estúpida, y gag, pero no, po. Esta cuestión es al tiro a una seriedad muy pulcra, una cosa que ni siquiera tiene que ver con el tema del Haren Anime, una cuestión casi del borde de una película media seinen, en una weá, hay un par de escenas que tiene como una volada contemplativa que podría ser digno de una película de Estudio Ghibli, ¿cachai? Como de Sí. una cosa muy que chucha. Entonces ya de por sí aquí para mí el molde se rompió y yo dije, wow, yo no sé cómo. Para ti, Pau, desde ese punto, ¿cómo empezaste a procesar todo esto? A mí me empezó a hacer como una película rara. Es que aparte que ustedes me lo habían dicho, con la música. Con la música a mí me marcó todo. Y bueno, acá está Yeka y Ryoko que están buscando registros. Entonces estás entendiendo de a poco que ellas están buscando a Tenchi, mientras la otra hace el resto. Y acá llegan como a hacer. Y es muy raro porque las ves a las dos trabajar con un uniforme en un family restaurant. Y se supone que están en ese pueblo porque se supone que ahí está Tenchi, pero no se sabe bien. Y Ryoko tiene un reloj que hace reacción en caso de eso. Techi, techi, Sí. Y bueno, están como trabajan de día en ese lugar y buscan a Tenchi y viven, están como itinerantemente en lugares. Así, pero es muy raro ver esta interacción entre Ryoko y Ayeka como en eso, como viviendo juntas prácticamente. y en un ambiente citadino, así terrible piola. Sí. Y con ropa Y loco normal. trabajando, Sí. trabajando, haciendo algo. Y bueno, Muy ahí Washu productivo. les envía, les sigue hablando y les dice no, si debería estar en este pueblo y todo. Y bueno, acá hay una escena de Tenchi como en la nada, como flotando, con esta música maravillosa de guitarra y los pétalos de la camelia. Pero va ascendiendo esta música y de repente aparece un chico que a mí me costó al principio reconocerlo como Tenchi. Y yo decía, quizás en esos 6 meses le creció el pelo, no sé. Y perdió la memoria y por eso está ahí. Y bueno, salen unas cortinas de color rosado y suena el despertador. Y despierta en una cama como un futón, pero como que todavía no hay nada tan raro. Hasta que empieza a dar cuenta que escucha a alguien que está cocinando. Sí, quiero destacar que incluso hasta las cámaras no son muy típicamente Ichimuyo. No, de hecho tiene como esta cámara como muy baja, pero es muy de slice of life esto. Y a veces esta chica que no, ninguno de nosotros conoce y le dice, hoy oh, vas a llegar tarde al colegio y te empiezas a dar cuenta como parece que llevan mucho tiempo viviendo juntos. Y por eso está, y lo besa por la mañana. Sí, mazo eso. Sí. Y en un también quiero destacar que en un caso normal de Tenchimuyo, probablemente el bueno hubiera estallado, hubiera corrido para atrás para la muralla. Y así, ¡qué chucha estaba ocurriendo! Pero no, el bueno se lo toma Como como. normal, Sí, un día completamente normal. normal. Sí. Ah, quiero saber cómo fue para ti todo esto, Nanda, hasta este punto. No, heavy, porque cambia caleta el ritmo. Como que no sé cuántos minutos llevamos, llevaremos Casi 15. 15 minutos. Sí, 15 minutos y todavía no hay ni una talla. Como, o sea, está la escena de la escoba, pero es totalmente distinto. Los personajes se mueven distintos, los paisajes son distintos, como dicen ustedes, los fondos. Y no sé, yo creo que hasta este punto estaba como, ¿qué onda? De hecho, incluso ahora que la vi de nuevo, decía como esto no es Tenchi, como que estoy como en un estado de incredulidad, por decirlo de alguna manera. Como ¿Y quién es de esta loca? ¿Quién es? aceptarlo. Sí, ¿quién es Haruna? Como que tenéis más dudas que respuestas. Yo creo que además como que todo es súper natural, como que hablan del desayuno, vistan los vecinos. La señora esa. Sí, que les ofrece, hoy no sé cómo se dice Persimón en español, pero bueno, ¿Qué cosa? Persimón. Persimón. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? No, Parece que no. está aquí. Y bueno, y ahí Tenchi se va a lo que sea que hace porque todavía no sabéis qué hace, po. Y tiene esta música todavía de Slice of Life, Wow, como esa canción es la raja. Yo quería de comentar eso. Bonita Mañana. Es muy bueno el tema. Y bueno, ahí está Sasami como aún buscando como información o ayuda en Yurai. Y bueno, de repente va en Ryoko y llega en bus como para buscar a... Bueno, hablan de peos. Y de repente logran ver a Tenchi y se bajan del bus y todo, pero lo pierden y de repente desaparece. Igual a mí me da rabia esta parte porque sentía que, como por ejemplo, Ryoko con la capacidad que tiene debería haberlo atrapado al tiro y no, no ocurre. Es que eso es también lo que genera el Sí. misterio en la película. Sí, Porque vos. tú sabes Sí, que a mí me pasa. en un caso normal, Ryoko no hubiera ocurrido ese error. Sí. Sí, es muy raro esa cuestión. Entonces, como, ¿por qué no salió volando? No, no se entiende. Sí, es heavy. Y bueno, ahí después le dan su reporte a Washu. Y ahí Washu la tira nomás y dice: su mundo nos está alineando con el nuestro. Entonces ahí empiezas como a cachar qué onda está pasando. Por otra parte, tienes a Tenchi que está dibujando a Haruna. Y es como: oh, un Tenchi que dibuja. Sí, porque que yo recuerdo Ay, pavo. la serie nunca ha dibujado, ¿verdad? No, nunca dibujó. No. No. Yo quería saber qué les pareció eso a ustedes como el Tenchi artista. Eso es lo que quería preguntar. O sea, yo dije, ah, bueno, un Tenchi artista de otro mundo nomás, po. Es como un resultado de la realidad alterna. Es que siento que igual lo que él va dibujando igual va simbolizando algo, porque hace hartos dibujos, pues, de Haruna. Entonces, como que el dibujo igual simboliza algo, simboliza como un cambio. Él, de hecho, de harta escena en que va caminando con el blog de notas, po. Blog de dibujo, perdón. Blog de notas. Sí, blog de dibujo. Pero es que ahí Entonces, el resultado de que vaya con el bloc de notas es porque va a estudiar, po. sí. ¿Cómo lo sentiste tú como persona que fue a la escuela? Yo decía, ¿cómo lleva tan poca juega? ¿Dónde está su mochila? No, una maleta gigante. Bueno, ¿cómo lleva tan poca juega a la escuela de arte? A menos de que fuera una universidad funcional que tenga todas las cuestiones allá, que no era mi caso. Sí, yo también quiero comentar que hasta este punto el diseño de Haruna también es bien fuera de lugar en Tenchimuyo. A mí me parece el diseño muy bonito, ella es muy bonita. Sí. Ah, pero es de Y un ella es muy diseño como. normal. Pero es como un diseño de un anime seinen de la época. Sí. Hay un detalle que hay, es que la tele nunca funciona. Y bueno, después de esto de que tenés dibujando, tienen sexo, po. Y era como, bueno, la escena madura, porque no es como, o sea, es muy idealizado, pero a la vez como que no hay preámbulo, es como una conversación y chao, como que no. Es muy, muy yosei para mí esta weá. Ah, ¿Cómo ocurre? yo Sí. quiero comentar que, ¿se acuerda cuando estaba diciendo de la reacción que tuvo esta película en Japón? Ustedes saben cómo son los japoneses para esta weá, hermano. Más de un fanático y especialmente del poco grupo que, como comentaba, es muy de hombre el gusto de Tenchimuyo en Japón. El grupo femenino tiró el grito en el cielo por esta escena. Es como los idols, no puede estar casado, ¿Mm? siempre, siempre Eso soltero. mismo, Pau. LOL. Es como, weón, si se tenía que meter con un río o con una yeca o con quien sea, ¿y quién es esta weona? Es que después uno se da cuenta de que, a pesar de que hay como un hoyo de cómo se conocieron, Tenchi como que genuinamente sí la quería dentro de Sí, todo. bueno, aquí Sí. está, puedo hablar al tiro No, de esta eso, escena sí. es súper bonita y hablan de que. Y él dice, como creo que es como un sueño, y él dice, no, no es un Ya le sueño. toca la cara. Sí. Bueno, voy a omitir los comentarios para que los vean. Pero ya. ¿Qué cosa? Es que dice como el típico comentario sobre las manos y cosas así, era como. Ah, bueno, sí. ¿Qué te parece esta escena a ti, Nanda? También siento que es como yo sé, es como la escena de Nana, como son sufrida, es como la zona apasionada, es como sufrimiento, siento. Pero ¿sabes qué encuentro bonito? Porque la empecé a ver, encuentro bacán como que la línea del dibujo, como el contorno de los dos personajes, es como blanco y le da como un toque más onírico a la cuestión. De la luz, de la contraluz que tiene la escena también. Sí, no, heavy, heavy, sí. Y de hecho, No, me encanta. y yo quería destacar que después sale esta escena que les decía yo del templo con la Montserrat. Encuentro hermoso ese dibujo, el que viene después, el del templo con el cerro. Es que ahora viene como simbólicamente el invierno en el mundo de Tenchi, pero te va mostrando que la camelia sigue en flor a pesar de que es invierno. Y viene esta música maravillosa instrumental, y ahí el abuelo se da cuenta de que el árbol está en flor todavía. Y bueno, ahí continúan con su vida y todo, y la música instrumental que sigue es preciosa. Ayeka y Ryoko van con una foto y van como preguntando a los alrededores para ver si encuentran a Tenchi. Y bueno, empieza a llover. Y ocurre una de las escenas como más slice of life de la película, en que Tenchi fue sin paraguas porque no sabía que iba a llover, y Haruna va con el paraguas a buscarla y como que lo espera al lado. De hecho, esta parte me causa extrañeza porque como que en algún momento ella cree que es Tenchi, pero no es Tenchi, y después como que se esconde porque él no sale, una cosa así. Sí, no lo había pensado, la verdad, ahora que lo están mencionando. Porque sentí que se escondía, porque podría simplemente poder quedarse ahí nomás, pero se va como un costado. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué me da la sensación que ocurre? Durante toda la película, bueno, da lo mismo comentarlo hasta este punto, si sé que viene después, pero esto era un control de estos mundos paralelos, pero que en realidad no lo eran. Pero la gracia era que ella siempre intentaba que Tenchi nunca se enterara de nada de lo que ocurría realmente en el mundo. Chipo. Entonces no le gustaba tener contacto con otras personas que no fuera Tenchi. También puede ser. Y bueno, ahí le va a entregar el paraguas, pero al final se van juntos. Sí, es curiosa esa escena. Sí. Y bueno, ahí están Ayeka y Ryoko desde un lugar donde se puede ver como el área donde apareció Tenchi. Y bueno, ocurre una cuestión que lo encuentro súper freak, que se comparten un pancito, po. Sí. Y de hecho Ayeka como que voluntariamente se come el pedazo chico. Muy como que. ¿Por qué habrán hecho eso? Para ver en qué ¿Cuál es estado. la idea? Yo lo veo realmente para que uno vea como en qué estado están ellas dos, siendo que ellas nunca harían eso. Yo creo que se destruirían la mitad de la ciudad antes de compartir un pan. Así es, eso es lo que yo quería destacar, que esta escena para mí ya era como, weón. Aquí, si ya estaba wow con todo lo que estaba pasando, este es el punto que yo decía. Mira, yo creo que este fue el punto donde yo me iba a dar cuenta que la película probablemente no iba a tener ni pelea ni nada de eso al final. Fue el momento en que me vine a dar cuenta que realmente la película se trataba de ellos como personajes ya a nivel más intenso, más personal, más de adentro de ellos. Porque en el caso de siempre se hubieran hecho cagar. De hecho, hubo una milésima de segundo que casi se hacen cagar, po. ¿Te Pero acuerdas? no, Pero no, pues al porque era más final. importante traer de vuelta el cabro. Y también porque las dos están deprimidas al Sí, máximo. po. Si hubiera estado con Tencha al lado, definitivamente se hubiera agarrado a combo. Y bueno, ahí Río Campeón se pone a gritar a ver dónde está. Bueno, ahí se pelean un poco porque es como, no, Tenchi me quiere a mí. Pero no pelean Pero no duran porque. nada, ¿sí? No, pues sí están. Y de repente Ryoko logra ver a Tenchi con Haruna. Y va, po. Y ocurre de nuevo lo que habíamos comentado hace un rato de que no encontramos de nuevo a Ryoko. O sea, Ryoko no lo encuentra él. Se siente así frustrado en la wea. Sí, po. Y bueno, acá están en el trabajo. y empiezan a cachar que están muy distraídas. Y esta parte es muy triste porque a Yeka se le cae algo y el jefe la deja entrar y llega al baño y se pone a llorar. Y es como, pucha, porque están tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Y bueno, acá están Kiyon y Mihoshi y se le meten como un sistema a la Academia de Ciencias para que Washu pueda ocupar algunos sistemas de la Academia de Ciencias. Y bueno, acá Ayeka sueña que se encuentra con Tenchi, pero desaparece. Y ahí despierta como muy alterada y todo. Y se estaba empezando a preguntar quién es Haruna. Sí, es Porque como los primeros se veía muy momentos. feliz, po, porque se veían felices. Fue el primer momento que empezó a cuestionarse qué está ocurriendo. Sí, po, y le dice cómo está tan bien sin nosotras. Tan triste, me da tanta Sí. pena. Y como No, que a lloran y ellas les sale todo. todo mal. Sí, ¿Sí? po. Se les ve tan vulnerable. Como que todo en el trabajo les sale mal. Que vamos encima y también es una escena que ni cagando es al real Tenchi Universe. No, están durmiendo en la misma pieza, con las mismas frazadas. Y además como que son cosas que no las pueden solucionar como normalmente intentan solucionar las cosas. Y lo tienen súper claro eso además. Y Sí, bueno, ahí de no. repente ven de nuevo a Tenchi, se le activa el Tenchi cosa, la Tenchi Chicos. alarma. Y van corriendo, dejan tirar la pega, pero lo pierden de nuevo. Y bueno. Acá Haruna está ordenando y limpiando el depa y ordenando las pinturas de Tenchi, se encuentra con un bosquejo de Ryoko. Oh. Sí. Y ahí Sufre. reacciona súper mal y ahí como que empieza a decir como, ah, ella sabe, no es como una wea casual esto. Y arruga y rompe el dibujo. Entonces ahí Tenchi después le pregunta qué pasó con el dibujo y ahí ella se pone a llorar nomás y todo y no le dice qué Le onda. hace una escenita. Sí. Y ahí él dice, no, si era solo un dibujo, no importa. Y salen así juntos y se compran como unos anillos y como que yo decía, como son estudiantes, ¿de dónde mierda sacan la plata? Sí, Porque ella tampoco sabía que trabajaba, como que está en la casa todo el día. pues sí, igual destacada de que era caro y todo. Sí, Esta escena de la película igual es importante. Bro. sí. Y bueno, ahí están trabajando en el café donde están. Y llega hasta como de buen humor, porque dice que de repente, en volada aparece Tenchi acá, quién sabe. Y bueno, Ryoko como siempre trabaja más o menos. Y la Tenchi alarma se activa. Y como que el café pasa por un desdoblamiento. Y desaparece toda la gente y de repente ven a Tenchi y a Haruna. Y son las únicas personas que están en el café. Y ella habla el tema de quizás no deberíamos haber comprado esto, tu trabajo no tiene suficiente como dinero para. Como que ella ignora la conversación nomás. Hasta que finalmente Ryoko y Ayeka van a la mesa y ella las mira, pero después se dan cuenta de que Tenchi no se da cuenta que ellas están ahí. Claro, no Y cacha la tampoco lo pueden presencia. tocar, nada, sí. Y ahí se dan cuenta de que Tenchi no las puede ver. Y cuando tratan de tocarlo, como que a Tenchi le empieza a doler la cabeza. Se siente mal. Sí, y ahí Haruna como que nunca les habla así, pero ella sabe perfectamente que están ahí. Pero si tiene una mirada de si valoyo, las mira así con rabia Sí. y odio. ¿Sabes que yo Tipo. tengo que confesar que hubo una milésima de segundo viendo esta weá? Que yo temí, man. Como que cuando la vi por primera vez, y ahora de nuevo, por cierto, o sea, no temí ahora, pero me acordé de la primera vez que yo estaba muy contento con la película hasta ese punto. Así, súper contento, así, oh, bacán, qué bacán lo que está ofreciendo esta película, tan diferente a Tenchi Muyo y todo. Y cuando Germán lo mira con odio, así como con recelo, hubo una milésima de segundo que pensé, no, weón, se van a poner a pelear, la película sería la chucha. Pero no fue Pero no así. fue así, pero debo decir que por un momento pensé que dije tal vez todo el rollo que me estoy pasando de que era más seria fue una wea mía y no, y al final no, estaba equivocado. No, Yay. no. Y bueno, acá empieza a ocurrir que empieza a temblar todo y se empieza a desdoblar de nuevo dimensionalmente el lugar. Entonces ahí empiezan a entender mejor qué está ocurriendo. Y ahí le muestran lo que pasó a Washu para que vean quién es ella y todo. Y por un lado está Sasami. Y a Sí. Sasami le cuentan esta historia sobre Haruna y la relación de Yosho, que Yosho deja todo en Yurai para poder vivir con Haruna. Y resulta que Haruna, su árbol, como porque en Yurai todas las familias tienen un árbol, era el de la camelia. Y como que conversando con Washu, más adelante se lo comenta. Acá Yosho va a ver el árbol, como a examinarlo más que nada. Y al final Washu conecta los cables. Y acá te muestran muy de adrede de que la tele a Yeka y a Ryoko sí le funciona, pero a Tenchi nunca le ha funcionado la tele. Y a Yeka está como en los sueños, ni siquiera los sueños son tan terribles. Y ahí Washu les explica y le dice, hay otro mundo en esta en otra dimensión. El Isekai, jaja. Sí, pero no es un mundo real. Entonces a veces como no, todavía no lo pierden totalmente, a veces reaparece en el mundo nosotros. Entonces ahí quieren ver cómo hacerlo y van a usar eso que es donde Mihoshi y Kiyone se metieron. Lo van a usar y van a ir las dos a la dimensión donde está Tenchi. Y bueno, acá está de nuevo el departamento de Tenchi con Haruna. Tenchi todavía tiene dolores de cabeza. Y por cuestiones. Tira ese óleo que le hace como el pelo de Ryoko, te diste Sí, como que lo cuenta, vuelve a hacer de nuevo, sí. ¿no? Sí. Sí, pues. Y como que siente que va a pasar algo, pero Tenchi como que vuelve a dibujar, pintar a solo a ella. Y ahí de repente Moneja dice como, me gustaría que las cortinas fueran como beige o color agua, en vez de rosado. Y Haruna como que se disculpa a Caleta, le dice, no, si las voy a hacer de ese color. Sí que se van a dormir y todo, pero es como puro show. E igual que define un poco también más todavía el cariño que se tiene entre ellos. Sí, Pero también siento que. Porque. Ay, perdón. Dale. Aunque siento que muestran igual en esa escena como a Haruna, como que ya empezó a cachar que es como la tóxica. Es que Sí. sí, que es una manipulación brígida, sí. También siento que tiene ese. Es que imagínate agarrar a un cabro, cambiarle la edad para que pueda estar a la edad que tú querís. Meterlo, quizás lo del dibujo es una bola de Haruna, dijo, en bola sí, sería bonito que fuera dibujante, me dibuja, muy romántico, una wea así, no sé, No, todo, yo veo que todo idealización de ella. y no hemos llegado a lo peor. Ah, sí. Qué bueno, ahí está Yosho frente al árbol de Camelia y Washu le pregunta algunas cosas y ahí Yosho le explica qué pasó. Y le dice a Haruna, yo amaba a esta mujer que se llama Haruna y cuando llegamos a la tierra, Haruna murió. Entonces él plantó una camelia en honor a ella, con su cuerpo. Sí, yo quiero comentar algo desde este punto. Para la Nanda, que es una persona que se repite Tenchi Universe en su vida, ¿cómo fue para ti esta revelación? No, brígido, porque Yocho es como un personaje que uno no termina mucho de entender. Como que tú decías, ay, el hermano de Ayeka, pero es el abuelo. Entendí mucho y cuando lo veía así joven, como enamorado, sufriendo, que hace un gesto de amor tan cuático como plantar un árbol así, no sé, pues, brígido, esa es como la palabra, como que Y viajar por el mundo plantando esquejos del árbol. no, no, me fui a la chucha, fui a la chucha, no tengo otra palabra, Y brígido, bueno, yo leí, me baña. bueno, lo que van explicando es que el alma de Haruna quedó en el árbol y viajó por el mundo plantando eso. Y de repente conoció a esta niña que es la mamá de Tenchi. Así es, O sea, la tiene. abuela. No, pues la O abuela de sea, Tenchi. él la abuela de Tenchi, y después viene el caso del papá y la mamá de Tenchi, que digamos que todo eso, toda esa parte se la adelantan en un segundo, porque todo eso está mucho más definido en la primera película de Tenchi. Sí. Entonces ahí hablan de que se saltó uno y le queda Tenchi. Entonces lo que están empezando a cachar, que es como este deseo de Haruna de haber tenido una vida con Yosho, pero ya no puede. Entonces agarró a Tenchi y está cumpliendo ese deseo. Como que todo se reduce, todo Tenchi se reduce a que el abuelo está muy viejo para tener amantes muy jóvenes o que se ven muy jóvenes. Porque ni Ayeka ni Haruna son jóvenes, pero detalle. Y de hecho aquí empieza aquí de la parte chistosa, po. Que nuevamente el insecto llega de Chibuyo. Sí, porque técnicamente es su abuela. Sí. O sea, no es nada todo en realidad, porque si no tuvieron hijos ni nada. No, estoy equivocado, pero por otro lado es una wea muy de esa rabia acumulada, que la encuentro muy tóxica, esa sensación de decir, yo no pude tener esta vida, por ende me voy a cagar a todo, incluyendo a quien podría haber sido hipotéticamente mi nieto. Es que, por eso digo, Tenchi se resume en me conformo con tu nieto en vez de ti. Porque está Weón. más joven. Y bueno, acá Haruna va a ver el que muy feliz de que la están pintando a ella. Y resulta que Tenchi igual había estado dibujando a Ryokoja. Y le destruye, brigió la pintura. Y ahí él le dice: pero nunca he visto a esta persona, como que me dan ganas de pintarla nomás. Entonces, ahí esta tipa está ultra picada. Y Tenchi, como, y ella perfectamente sabe que es porque son como ecos de la otra vida de Tenchi nomás. Y bueno, ahí de nuevo usa como el cuerpo para como cambiar la conversación. Esa es muy de seinen, no, no, no, Sí. no por lo sexual, sino por los dibujos y las cámaras. Sí, cómo se mueven. Sí. Pero es muy manipulativa esta parte. Sí. Es tóxica a morir. Sí. Y bueno, lo de la solución que encuentra Washu es tomar todos los árboles de camelia que crecieron desde los esquejos para poder enviar a alguien a donde está Tenchi. Así que bueno, ahí Tenchi está como todavía teniendo algunos recuerdos de... Y... bueno, van a ver lo de los árboles de camelia, les ponen como unas máquinas, washu Las máquinas. guachumáquinas, Las clásico. washu máquinas. Me encanta el amor de Hayama por washu. Es bacán, guacho. La lleva. Esa es tu waifu de confianza. Creo que lo comenté en ese episodio, sí. O sea, no tengo waifu waifu así. Ustedes saben que en la vida hay que tener solo una waifu. Ustedes lo saben. No. ¿Quién dijo eso? Porque solamente hay que tener one waifu, porque si no, will destroy your life. Tú lo sabes. Pero sí, de toda ella, la que más me agrada, Washu. Oye, es. Oh. La cuento Shora. Mientras está ocurriendo todo esto, este procedimiento científico de Washu, Tenchi está como en momento de cenar y de repente va y prende la tele y siempre le dice: ¿por qué no sale la tele? Y dice: hay algo raro. Y empieza a darse cuenta, empieza a revisar cosas y resulta que tienen como una cuenta de banco como infinita. Así Sí, como, ¿eh? eterna. Sí, como Ah. que no hay plata, nada tiene sentido y al final se cansa. Y ahí Haruna le dice: solo quiero que seamos happy. Y va a decir, sorry. Y al final es como: ignora todo eso solo para que podamos vivir en eso. Por otro lado, está funcionando el experimento de Washu, porque tiene hasta la ayuda de Sasami con la energía. Y lo que va a hacer Haruna es como resetear todo, porque Tenchi está como volviendo a sus raíces. Recuperando su memoria. Sí. Entonces al final logran teletransportarse y obviamente Tenchi no las reconoce y Haruna actúa de una manera hiperdefensiva claramente. Y de hecho empieza a funcionar la tele porque se conectan los mundos, po. Y de hecho aparece como llega por el otro lado. Y ahí Haruna... Y ahí Haruna es como: es mío, váyanse a la chucha. Y vuelve a romper los mundos y se los lleva. Y Sí, se separan. Sí. casi se agarran, casi. Sí. Entonces ahí Haruna las manda nomás de vuelta. Es como... Y ella es como: me voy a quedar para siempre con él, no importa. Esa la chucha. Sí. Y ahí Washu se da cuenta de que no es un mundo paralelo. Porque ahí se empieza a dar cuenta que hay como un cambio temporal. ¿Quién decía Parareru Para ver Warudo. Barudo? Parareru Barudo. Y bueno, se repite esta escena como de Tenchi, como nosotros lo conocemos, como viajando en este como portal. Y se empieza a repetir la misma escena del principio, que despierta y está Haruna cocinando, pero por ejemplo cambió el color de las cortinas. Y se repite esto: tienes que llegar a salir porque si no vas a llegar tarde. Pero justo cuando le va a repetir lo del beso en la mañana, Ayeka y Ryoko vuelven a aparecer. Y Haruna es como: no. Y ahí les dice como: ella ni siquiera se acuerda de ustedes. Y ahí como que Tenchi empieza como a tener como recuerdos como distribuidos. Pero ahí él dice una parte que a mí me quedó metida, pero le decía como: piensen en los sentimientos de Haruna. Y era como... Y hasta ella se sorprende. Y se vuelven a separar, pum. Sí, ojo, ese momento es bien importante, man. Porque si bien es cierto que todavía Tenchi tiene el cerebro lavado, él toma la decisión de quedarse con Haruna a pesar de los flashazos que tuvo. Yo al final cuando leo de la última parte de la película tengo un tema al respecto, ahí lo voy a conversar, pero lo voy a dejar ahí. Pero lo que logra esa escena es que tanto Yeka como Ryoko deciden que tienen que rendirse. Eso es como lo terrible. Y bueno, acá se repite por tercera vez la mañanita. Y ahí ella, y ahí esa, en esa le dice, ¿quién eres tú? De hecho, ni siquiera recuerdo cómo te conocí. Es el primer momento que rompe todo. Sí. Y bueno, ahí tienen esta discusión y ella le va diciendo cómo podemos vivir tranquilamente para siempre. Y por otra parte, Yosho decide que tiene que cortar el árbol. Que igual por un momento pensé, cuando estaba viendo esa escena, dije, y se cachó hace tanto rato, ¿por qué no fue lo primero que hizo? Pero Es que bueno. yo creo que, pero si te dicen que está el alma de la mujer que amabas hace 800 años, igual la pensáis, yo creo, porque es un árbol importante. Sí, pero no sé si tanto tiempo. Igual está bien, sí, está bien. Puede ser. Igual yo dije, es que es su nieto. Bueno, no sé, bueno, igual sí, puede ser, puede ser. Porque todavía estaba la opción de que lo recuperaran sin tener que pitearte el árbol. Es que yo voy a sacar la conclusión esta, mira, está piteado. ¿Qué pasó Sí. acá? Está entera pipia. Y bueno, ahí Haruna empieza a gritar y todo porque le destruyeron el core espiritual. Me da mucha risa que tenga sonidos de espada de luz de Star Wars, pero Sí, bueno. de hecho, esa weá. ¿Sabes qué? No sé si lo comentamos en el primer episodio de Tenchimuyo, pero Tenchimuyo, de las primeras series que hicieron esa weá, se pasaron por la raja. Que ustedes no se cachan de que el año 2022, weón, así un corto de YouTube con 5 visitas y usáis un efecto de sable láser, weón, viene Disney y te hace recagar, pues weón, pero recagar. Y acá se lo pasaron por la raja, no sé cómo, ¿eh? Y de hecho, increíblemente, como meme sobre el off topic, pero cuando salieron estas películas en Estados Unidos, porque como estaba comentando Tenchi Muyo, igual es popular allá, el sonido de las películas salió un track de audio envolvente en THX, la wea de Lucasfilm. LOL. Curioso. LOL. Es que dijeron son monas chinas, no importa. Sí, a lo mejor dijeron, ya, bueno, está buena la película. Y bueno, Haruna ya cortaron árbol. Y ahí Tenchi la estaba cuidando. No, esto es un recuerdo de cuando estaban en la nave hablando con Yosho. Sí. Y ahí le dice, no lamento ni una sola cosa, son como las cosas justo antes de morir. Y ahí como que Yosho tiene como esa promesa de que siempre iba a estar con ella, pero claramente no pasó así porque ella se murió. Se murió. Sí. Y está Haruna llorando. Y ahí Washu se da cuenta de que como cortaron el árbol, van a empezar a desaparecer el mundo alterno. Y ahí aparece Yosho como en espíritu. Y ahí le hago un mea culpa, era como que lata que he pasado esto, pero por favor me tienes que devolver a mi nieto. Nieto. Entonces era como todo esto era una cuestión de dejar una de tratar de completar eso que se había prometido prácticamente ella misma. Pero en un plan más egoísta que la concha de tu madre. Sí. Y bueno, ahí se lleva ya la pintura y todo. Y ella le dice, me la voy a llevar, pero no te voy a acordar de nada de esto. Yo creo que es para mejor. Y ahí Ayeka con Ryoko quedan en que, bueno, tienen esta discusión porque todavía no saben qué está pasando realmente y en verdad creen que Tenchi quizás sí se quiere quedar con Haruna. Sí, de hecho, te saltaste un pequeño detalle que yo creo que igual es importante. Que cuando Haruna desaparece se le queda el anillo. Ah, sí. Que eso es como me rindo de esto, en el fondo, sí. Pero ahí después, esta parte la encuentro súper importante como desde el punto de vista si Steam Ayeka o Ryoko. Sí. Tenchi siempre dibuja a Ryoko y quien mandan y al final decide ir es Ryoko porque es la que tiene como la mejor chance de salvarlo también. Porque no pueden mandar a dos, solo pueden mandar a uno. Y ahí empieza como lentamente a desaparecer este mundo alterno. Y tiene esta música maravillosa, instrumental. Y ahí aparece Tenchi y la llama por el nombre al tiro. Y ahí le dice, no, estamos listos, ya no está. Y ahí tiene esa conversación de que era como creíamos que no nos necesitabas más. Así que ahí deja los dos anillos, deja, bueno, hay una camelia representativa y Ryoko se lo lleva. Y le dice, hay que decirle adiós a este mundo. Que era muy lindo el mundo en todo caso, en el que está. ¿Y te diste cuenta que le deja el anillo de él Sí, al también lado le de deja ella? el anillo. Sí, porque él también lo iba a olvidar todo en todo caso. Eso era muy triste que nadie se fuera a acordar de eso. Sale hasta la abuelita. Sí. Y bueno, ahí el árbol queda seco. Pero ahí aparece Haruna y aparece también el fantasma Itsuki también. Pigá. Y después vuelve la vida a su estado normal. Y ahí de repente sale Tenchi al frente del lago dibujando y le preguntan y es como me dieron ganas de dibujar, no sé por qué. Pero obviamente lo que me encuentro brígido es que todos se acuerdan de eso menos él. Sí, él, todos se acuerdan menos él. Sí. Y ahí termina. Sí. Para la gente que nos llegó hasta este punto de la película y que dice, ¡ay, qué bacán es la gente otaku orgullosa! Me da lo mismo que no he visto las cosas, las voy a escuchar igual. Me da lo mismo, es que en realidad da lo mismo los spoilers. Debe haber notado automáticamente, si saben que sea lo más básico de Tenchi Muyo, de que esta es una experiencia, pero diametralmente diferente a toda la franquicia. Completa, Definitivamente. completamente. Y este es el final de Tenchi Universe, ojo, de Tenchi Universe. No de los otros. No de lo otro, de Tenchi Universe. Considerando de que esta es la serie que agarró a la Nanda y que su cariño viene de allá, ¿cómo fue para ti todo esto, Nanda? Al final, ahora que hemos llegado hasta este punto. Oh, no sé, es que siento que es como, bueno, también siento que Tenchi no tiene final, pero no. Es abierto, pero... Sí. Eso, o sea, siento que es como un cierre muy lindo, en verdad, porque al final como que es lo que le decía, que es como una historia sobre el amor, ¿cachai? ¿Por qué Tenchi, lo que es capaz ella de hacer por Tenchi, ¿cachai? Y está llena de simbolismo y de momentos como lo describía la Pau, súper bonito, súper como que significan muchas cosas y que significan más cosas si uno ve como las otras series y los otros capítulos y los OVA y todo eso. Y te lo pregunto especialmente porque la última parte de la película salen escenas de Tenchi Universe, por mientras salen los créditos. Sí. No, encuentro que como final es muy lindo, le da como un peso a la serie. Y así que uno diga, ah, ya, sí, como no, no es una serie más, no es una tontera. No sé, como que yo siento que Tenchi ha envejecido mal, pero esta serie como que le da o sea, esta serie, esta película, le da todo un peso. Es muy bonita, es muy bonita. O sea, yo creo que ustedes lo dijeron súper bien todo. Los personajes son bonitos, las escenas son bonitas, la animación es bonita, cómo se mueven, hasta como lo que decía la Pau de cómo cortan como un cebollín, como una cebolla. Hasta eso es bonito, entonces me gusta, aunque no tengan los chistes y todo eso, es una película muy linda y que sí, es dolorosa y todo, pero es para ver que los personajes como que tienen muchas dimensiones, ¿verdad? No son solo como un estereotipo para satisfacer a los fans, ¿cachai? No sé, a mí me gusta mucho, pero sí siento que es como esas películas que te dejan así como, ah. Y tú, Pau, que ahora que llegamos a este punto, ¿qué opinas de todo esto? Como final me gusta porque al final creo que el amor que le tiene toda esta niña Tenchi es súper real. Porque se unen para traerlo y al final hacen muchos actos desinteresados con tal de volver a tenerlo en su vida. A mí me gusta mucho que valoren tanto esa vida tranquila que tienen. Bueno, no es tan tranquila, pero tienen como No, para muchos nada, tranquila. personajes. Es que muchos personajes tienen una tranquilidad que no tenían en sus vidas previamente. Por ejemplo, Ryoko no está destruyendo mundos. No está tirando rayos que destruyen ciudades completas. Por ejemplo. Y Ayeka como que resuelve todo su tema como nupcial, pero también está todo este tema de ser princesa, que yo creo que también se le olvida estando ahí. Entonces, yo lo encontré como un cierre muy interesante porque a nadie se le ha ocurrido, porque al final lo que hace es elegir a alguien y yo creo que genuinamente sí está enamorado dentro de todo de un personaje que no era ninguna de ellas. Y eso no quita ni cambia, como que actúan de una manera súper, como por ejemplo dicen, oh, parece que de verdad se quiere quedar con esta persona, así que lo vamos a dejar hasta ahí, aunque nos duela mucho. Yo tengo una lectura personal de todo esto. No sé si tenga que ver con lo que quieran expresar en la película, los que la hicieron y todo eso, pero mi lectura va en lo siguiente. Ustedes han comentado mucho el tema de Ryoko y Ayeka. Que está bien, porque ellas son las dos protagonistas de la serie junto con Tenchi, el triángulo amoroso. Es cierto que un harem, porque después se unen todas las otras y todas, aunque sea en un capítulo, tienen algo que ver con los sentimientos, con el personaje, la weá, y además también del cliché este de que está rodeado de mujeres. Y está súper bien que hablen de los sentimientos de ella y todo, pero yo quería hablar un poquito de Tenchi en la película. Ya tenemos clarísimo, todo el mundo más uno sabe que esto es harem anime, que es un género que es de amar o odiar, especialmente cuando tenéis más de 30 años, la mayoría de la gente lo odia. Son ese tipo de experiencias que cuando eres adolescente es muy entretenida, muy bacán, te vas a ir tu rollo personal, especialmente ser hombre, y tiene toda esa cosa. Entonces, hablamos de ese target que hemos mencionado tanto en este episodio. Ok, y yo entiendo eso. Y yo recuerdo mucho que en el primer episodio de Tenchi Muyo, cuando hablamos de la serie de televisión, nosotros conversamos de esto, y que yo lo digo netamente como hombre quinceañero en ese momento, y de muchos saludos de gente que nos escribió en ese episodio, que siendo hombre y viendo Tenchi Muyo, para la mayoría de ellos, la serie se la da de un weón con suerte. Con un weón, mira, está rodeado de mina. Ja, ja, ja. Je, je, je. Yeah. Y lo que ocurre frente a esta película, que me parece interesante frente a Tenchi, es que es cierto que la serie es un harem, completamente cierto. Salen todos estos personajes, todos tienen algún tipo de relación al final del día, hasta con Sasami, weón, por más tóxico y asqueroso que suene, y pasan un montón de cosas, incluyendo esta relación entre familiares, que puede sonar un poco para mucha gente. Pero lo que ocurre aquí en el caso es que al final de cuentas siempre ha estado esta wea. Ay, no, es que Tenchi tiene que quedarse con Ryoko, o Tenchi tiene que quedarse con Ayeka, y toda esa wea. Y obviamente hay teams, como lo que mencionó la Pop. Sobre todo cuando está en un grupo muy quinceañero de la experiencia de Tenchi Muyo, que es el target. Y a lo que voy con esto es que durante la serie, de lo que yo me acuerdo, y tal vez aquí la Nanda lo puede mencionar de mejor manera con lo que voy a decir, para que lo corrobore o me diga que no. Yo que recuerde, durante Tenchi Universe, ojo, solamente Universe, Tenchi jamás se decide por ninguna de ellas. ¿Estoy en lo correcto, Nanda, o no? Sí, es verdad. O sea, yo creo que, como que, yo pienso que su gran amor es Ryoko, pero no, nunca dice ya, me voy a poner a pololear con esta. No. Esa es como, no, nunca pololea con ninguna. Bueno, lo que me ocurre acá con esta película, y que es mi lectura personal del tema, es que como él nunca se decidió con nadie, nosotros tenemos que recordar que al final del día Tenchi es un menor de edad. Sí. Es un cabro chico, entonces también es una buena persona y todo eso, pero digamos de que es una persona inmadura. Especialmente al principio de la serie, pues lo vas también. Entonces, a lo que voy es que hasta este punto la discusión de Ayeka y de Ryoko, si bien es seria porque tiene toda esta onda épica y espacial y bla bla bla, al final de cuentas él es un inmaduro culiado, entonces también viven esa experiencia que tampoco puede tomar una decisión porque no está en la edad para tomar esa decisión. Y qué es lo que pasa en esta película, que me parece muy choro, es que le cae, porque él no quiso nomás, porque lo atraparon, pero le cae encima una relación que, si lo piensas como un hombre de 15 años frente a una experiencia harem, esta weá tal vez debe haber sido la primera vez que existió un personaje que tuvo como una relación amorosa normal. ¿Ya? Porque sí, ella es súper tóxica, pero eso es algo que se entera después. Porque él estaba manipulado, él no sabía dónde estaba, le había básicamente lavado el cerebro. Para mí tiene mucho que ver con el hecho de que no tiene colita, está con el pelo largo. Entonces era, para mí era una interpretación de que era otra persona en un principio. Ya, pero por más tóxica que sea la weá, al final se despertaba en la mañana, le hacía la comidita que está tan bien dibujada en la película, vivía en una vida normal, iba al colegio, era artista, la dibujaba ella, tenían sexo, que es un tema acuático para mucha gente de esa época de Tenchi Muyo, y ella, sin saber toda esta toxicidad, era una persona muy bacán, sin saber eso, viviendo esta realidad alternativa sin saber nada de lo que estaba realmente ocurriendo. Entonces, para mí, una de las grandes chorezas de esta película es que al final sintió él un amor normal correspondido, que él se sintió feliz por tiempo. O sea, si estamos diciendo que el weón desapareció por 6 meses, es inevitable que el personaje sí generó un sentimiento frente a ella, por más manipulado que esté, por más equivocado que sea, pero lo sintió, sintió el amor, estuvo relacionado frente a ella. Entonces, A mí lo más choro de esa película frente a eso, como harem anime, es que al final a él lo salvan, estos dos personajes. Pero esa relación yo creo que lo hizo realmente madurar de verdad. Si bueno, tuvo una relación de verdad, tuvo un amor de verdad para él en su mente, a pesar de que después se olvida de todo. Y me di cuenta que a pesar de todo esto, no. Fue bacán, le dejó el anillo. ¿Te acuerdas, Paul? Le dejó el anillo pegado al de él. O sea, esa es una cuestión de decir, ¿sabes qué? Esta weá, chao, pero esto fue bello. A él, yo creo que a él sí le duele que se vaya a olvidar de eso. No, pues sí, él de hecho menciona y era como es mejor que lo olvides y era como porque a pesar de todas las preguntas que él le hace son sinceras como para poder continuar en lo que estaban, creo yo. Porque obviamente ya llegó alguien que había como roto toda la realidad que tenían. Y él a pesar de eso, como que fue como, no, estoy de tu parte, pero quiero explicaciones. Claro. Entonces, a lo que voy con esto es que yo creo que sí fue un momento muy, muy cuático para él, para definir realmente lo que sentía por la gente. No solo por una mujer o una persona, sino todo lo que él dio la experiencia, al final le sirvió para. No sé, es una maduración, ¿no? Yo lo tomo como ese género que dicen los gringos coming of age. Sí. Yo lo siento desde esa perspectiva. Y si bien es cierto que mucha gente va a decir, bueno, es una excusa barata porque al final nunca se decide por nadie, bueno, yo lo encuentro bacán. ¿Tú crees que Tenchi toma esa misma decisión conscientemente? Yo creo que el subconsciente que le queda encima es que no se acuerda de nada, pero sí aprendió. Es por ¡Oh, qué eso que él tiene ese recuerdo de que quiere seguir pintando y todo eso. Es una maduración. Pero eso para mí es una maduración, que sí es cierto, el weón no se acuerda al final de lo que pasó, pero al final cuando están en el lago y le dice así, weón, recordé que a mi papá le gustaba dibujar cuando tenía mi edad, yo voy a hacer lo mismo, y por qué, no sé, weón, pero eso es porque yo sí creo que le nació de él por todo lo que vivió en su subconsciente. Sí, eso sí. A lo que voy con eso es que tal vez este es mi rollo personal, pero siento que tal vez ya esa manera de sentir amor ya no es adolescente. A eso voy. Es que igual Tenchi sufre de ese mal de ser demasiado amable también. Eso, y yo por eso quedé contento con el final, porque, bueno, vuelvo a repetir, como de hecho, como fue muy sincera la Pau. Si tenéis 15, 16 años, incluso siendo mujer a propósito, es como, no, esta wea es muy fome porque no hay pelea, no hay chiste, no se tiran peo, bueno, comentan peo, pues no se tiran peo. Y es como, ay, ay, todo. Y de hecho, termina así con esta imagen, así como. No sé, tal vez efectivo de que hay mucha gente que ha quedado extrañado con esto como final de Tenchi Universe, pero para mí el final es perfecto, weón. Junto con los. Wow, aquí ya, esto es para cerrar Tenchi Muyo para mí en el podcast. Junto con los OVAs, para mí son los dos grandes productos de Tenchi Muyo. Sí, súper de acuerdo, muy de acuerdo. Pero yo igual pondría a Tenchi Universe. Es que, mira, insisto, yo lo pasé piola. La corté simpática, pero. Pucha, para mí, honestamente, nada para mí personalmente. Yo creo que el impacto no fue tan grande porque ya antes había visto muchas series similares. Sí, no, sí es verdad, pero para alguien, no sé, como yo, que lo vio en Cartoon Network, a mí sí, le tengo mucho cariño. Entonces me cuesta separarlo, pero sí, hay muchas series similares, muchísimas, y Vamos a salir más lejos con el tema del harem, po. sí, es, yo sé que la gente como después de cierto rango de edad ya lo odia y es como ya la misma escena, ¿cachai? La talla del escote, del agua es termal, esto. Pero sí, lo OVA y esta película es como lo mejor. Pero lo que voy con esto es que, mira, va a volver al primer momento, va a cerrar este podcast, yo creo que va a ser de esta manera. Vamos a volver al primer momento del primer episodio de Tenchi Muyo que tuvimos acá. La Landa, cuando llegó a este programa, dijo que le había dolido que yo había dicho que sentía que la serie era un poco como funada o que no era tan buena como otra y que se sentía así como invalidada. ¿Te acordás, Nanda? Sí, yo siempre he sentido eso, que a nadie más le gusta tanto. Bueno, siéntete bien, Nanda, porque encuentro que el viaje al final para llegar a esta película lo vale. Así que, grande Tenchi Muyo, bacán. De hecho, sí, esta película es como. Necesito que exista la serie para que esta película sea tan buena. Sí, claro, sí, obvio, tenéis que haber tenido un viaje igual, aunque sean los OVAs por último, pero sí. Es buena la película, es súper buena, la encuentro muy buena película. Insisto que es un riesgo. El Tenchi Universe podría haber terminado en una pelea épica de Dragon Ball Z y jajaja ja, ja, con las minas corriendo, pegándose en la mesa y el hueón comiendo arroz y fin y los créditos. Y no fue así, pues. Decidieron hacer un final bonito, muy bonito. Esa es mi Sí, yo opinión, creo es que buena película. sí. Y de hecho, lo más bacán de todo es que la Paula vio ahora y la gustó, así que yay. Tenía que sentirte realizada, Nanda, que la Paula vio y dijo: Me Oye, la encanta, yeah. encuentro excelente como nivel dirección entre la música, cómo están hechas las escenas. La encuentro por sí sola demasiado buena. Yo también. Aparte me hace feliz porque admiro mucho a la Pau artísticamente. Es que le había gustado y la Es que Nanda, descubrí. mi opinión en estas cosas se vale gallampa. Me gusta Cars. Es simpática, Cars. La Pero a mí uno. no la solo la uno, por La supuesto. uno. La No, uno. me encantó, o sea, la descripción que hiciste, ya me doy por pagada. Y espero, ojalá alguien se haya motivado. Igual vi que un par de personas, desde que, o sea, he leído mucho interés como de gente de Estados Unidos, como decías tú, por ver esto, así que espero que alguien, una persona diga, oh, voy a verte en chimpillón. Yo creo que lo que debe haber ocurrido hace poquito es que como salió la serie nueva, tal vez hubo un público más joven que dijo, oh, qué interesante, voy a ver lo que hubo antes. Sí, esa es mi esperanza, esa es mi esperanza. Sí. Bueno, eso. Al final, Tenchi queda sin decidirse con nada, pero maduró. Sí. Y al final de cuentas no se quedó ahí, se quedó solo, pero lo vivió igual, porque tú cachai, pues. No existe la cura para el amor, pues compadre. Como Qué dice el buen opening. puntes. Qué buen final. Eso. Buen Bonita puntes. la película. Es bacán. Para mí, justo global, lo mejorcito de Tenchi. Sí. Eso. Sí. Yo creo que Hermoso. vamos a los saludos, ¿no? Sí, vamos. ¿Querías decirme algo antes, Nandita? No, gracias a ustedes por hacer este capítulo, No en hemos verdad. terminado todavía. Vamos a ir a los saludos. No quiero decirlo, gracias, de verdad estoy agradecida. Hagan uno de los Gina, aunque es como 2000 justo, ¿cierto? Ay, es que, a ver, mira, sí, es 2000 justo, pero ¿sabes qué? Te voy a ser muy sincero. Yo me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo. No sé cómo, pero me acuerdo de todo. Y no quiero volver a ver Dovgina. Favor, hazlo, lee el manga. Es Ya que voy no a hacerlo. hablamos del manga, No, pues, es que no hablamos de problema. manga, hablamos de anime. Entonces. Hagan un spin-off. ¿Qué? Ya, Otaku no ya manga, mira. no shows. Yo igual tengo mi podcast ahora con un amigo, entonces los puedo invitar a ustedes dos a que lo Ahí la vuelta de mano. Muy bien. Lo solo conversamos. para que hablemos de la oficina. Por favor, es que tengo demasiados pensamientos, los tengo que compartir. Ya, Sí, pasemos a si me invitáis a hablar de los Ginas, voy. Ahora, eso sí, honestamente iría como a hablar de lo que me acuerdo. Yo Dale, gusto la oficina. eso. ¿Vamos los saludos? Ya, vamos a los saludos. Ya, vamos, los saludos. Primero tengo a Licari, Fuck Yeah, que a ver, que siempre me dice que le encanta mi Fuck Yeah, así que Fuck Yeah, amigo. Saludos. Sí. Dice, solo me vengo a quejar que la Pau no leyó mi saludo del episodio pasado. Me siento y me retiro indignado. Oh, verdad que. Miren, no es mi defensa, pero lo que pasó es que abrí el tweet, no vi nada. Y después vi el tweet y sí te había cosas. Eso es todo lo que me pasó. Bueno. Eso viene a decir, pero igual dice, nah, mentira, igual se les quiere, saludos. Perdón. No importa, igual te Ya quedó quiere. grabado. Igual te hizo Sí, Nanay, perdón. así que está bien. Perdón. Ya, perdón. Por Nanay, todo. Nanay, Por todo. Nanay. Nanay, Ah, ya. después viene la Michi que dice, oh, esa no me suena. Bueno, eso es lo bacán, por cierto, que es obvio que para la gente que no estaba metido en los 90 en VHS, o tal vez sí, no se lo topo nomás. Su experiencia de Tenchi Muyo sea netamente la serie de televisión, así que como yo le di ese pase a la Nanda que la recomendara a esa gente, ahí quedó claro que lo vale. Saludos, Michi. Y bueno, Seikao que me había hecho esa pregunta, pero volvió. Mira, la vio al final. La Oh. vio al final de que le dije que no la viera, pero la vio igual. Y Seikao dice: me la vi al final. Y si bien sé muy poco el universo de Tenchi, la puede disfrutar. Muy buena. Ahora dice, ahora el NTR estuvo fuerte acá. Puta no, pues, amigo, si al final de ¿Qué es cuentas eso? eso es cuando terminan engañando a la pareja. Pero para mí Tenchi no engaña a la pareja. Para mí el weón tenía el No. cerebro lavado y pasó todo esto que estoy comentando, pero una experiencia no. Él se había olvidado de la existencia de Ryoko y de Ayeka, entonces. Estoy confundiendo. ¿Estás diciendo que Tenchi las engañó? Sí. No, Si te amigo. lavan el cerebro, es infidelidad. Oh. Siento que la infidelidad tiene que La ser prueba. algo consciente. Tenéis que llamar por teléfono al psicólogo. Oiga, le tengo una pregunta. Es infidelidad si no me acuerdo, digamos que me da amnesia total y estoy viviendo una nueva vida y estoy casado. Pero de mi vida anterior no me acordaba que estaba casado con como 8 mujeres. ¿Qué te ha puesto que ese Pero caso existe, weón? obvio que sí, googleémoslo ahora. A ver. Bueno, voy a seguir leyendo por mientras se cabo. Dice, estuvo bueno, más aún con la salvada del abuelo. Fue muy raro eso, pero bueno, está dirigido de tal forma que se siente el drama y la urgencia de rescatar a Tenchi. Eso. ¿Cachai? Que puse como olvidó a su esposa de una vida anterior y salen puras jugadas de cómo olvidar el pasado de mi pareja. No, es como esa señora mexicana, si olvida, por favor, ese horrible sufrimiento de amor en la Y cabeza. después dice celos retrospectivos, desorientación y pérdida de memoria repentina, cómo saber si una mujer ha estado con muchos, por qué mi novio quiere saber de mis ex, por qué no recuerdo cosas de mi pasado, se olvida las cosas a corto plazo y soy joven. ¿Cómo superar que mi esposa no era virgen? Ya, ok, Pillo. Pasa, filo. pasa. Terminemos con esto. Digamos de que es posible, pero bueno, ahí está, saludo. Ya. Está el Opi que dice: ¡Muerte a Tenchi en Tokio! Eso de Carlos Botifro. Lo amo. Lo secundo, pero con violencia. Saludo, Opi, saludo. Y viene José Cubillo y dice: ¡Saludos y amor a la Nanda! Amado, o sea, Perry Flor. Qué tierno. ¿Tienes fans, Nanda? Tengo muchos fans. Y haters. Y haters también. Es que, pero eso significa que eres famosa, po. Sí, ahora pueden verme. Yo tengo, de verdad tengo haters. Quieren cumplir por pesar. Oh, pero No. bueno, eso es seguir adelante nomás. Y creo que en Instagram no tenemos nada, ¿no es cierto, Pau? No, pero me llegó uno por Twitter ¡Ah, de los vamos! 20 que dice: la primera vez que la vi fue doblada en inglés sin subtítulos. Como era chico, no entendí nada, pero me llamó la atención la música. Al verla en japonés años más tarde, me di cuenta que la música era la misma y había sido compuesta por Christopher Sí, Franke. es cierto eso. Y dice: salud y aguante Washu. Y puso una imagen de una figurita Washu que tiene. Bacán, es cierto eso. La primera película de Tenchi Muyo, la música la hizo un gringo. Curioso. No es una edición 4Kids de la wea. No, la Japo también tiene esa música. Eso, gracias, Opi. Gracias, como siempre, por la buena onda. Gracias. Te voy Eso. a hablar más fuerte, perdón. No, tranquilo. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, eso es todo. Bueno, eso. Después de un año y medio, es muy agradable poder decir muchas gracias nuevamente, Nanda, por haber estado con nosotros acá en Otaku No Shows. Gracias a ustedes. Invítenme de nuevo en un año y medio más, cuando Mira, ya. mira, te voy a invitar un año nuevo más, pero de verdad, hace como un año y medio más, eso sí. Pero yo Sí. voy a decirlo públicamente, voy a tirar al agua a la Pau, porque nunca lo hemos conversado con la Pau. Pero sabéis que me encantaría tenerte. Para allá. Te noté muy emocionada en el capítulo de Tenchi muy anterior cuando mencioné nada de Zico. Oh, weón, por favor. Ya podémosle. Yo Ya. quiero ver nada de chico, de hecho. Ya nos vemos un año y medio más. Es tu opening. Bueno, Posente. ese capítulo tiene que terminar con nosotros tres cantando el opening. De nuevo. Oh, Dios. Sí, bacán, ahí te tendremos. ¿Quieres mandar algún Bueno, saludo ya. o alguna cosa, Nanda? A todos mis fans y a todos los que me conocen. Y a Pero. todo Maipo y a todo Colo Colo, muchas gracias a todos los hinchas de Colo Colo que hoy día les volvimos a ver cara a los chunchos, no existen, eso. Lo más Conste que importante los comentarios de este podcast son responsabilidad de quienes lo dicen. en la vida Yo es destruir al chucho. Bueno. soy de todos los equipos porque vendo el merch, no me importa qué son, yo simplemente les voy a vender el merch, no Me me encanta importa. la Pau eso. Yo soy ¿de qué equipo eres tú? Soy de Deportes Temuco. Yo también, pues perro. Y acá está la polera. No, no soy de Deportes Temuco porque no vendo el merch, no me importa Deportes Temuco. Ah. Si hay merch de Deportes Temuco, sí soy de Deportes Temuco. Pero tienes merch de Colo Colo, ¿no vendí el tigrecito? ¿El peluche? ¿Sí? ¿En qué tamaño lo querí? Siempre quería el pequeñito. Tengo que preguntar si queda, pero creo que había. Porque siempre está el grande nomás, pero yo quiero el pequeñito. Voy a preguntar, que vamos a ver qué podemos hacer en Bison.cl. Punto CL. Sí. Gracias, gracias. Hay que comprar bastante. Eso. No Oye. somos auspiciados por Bison Consta, pero sí. Eso es lo irónico de la vida. Sí. Eso. Oye, el próximo episodio de Dragon Ochoso se viene maravilloso, conche mi madre, porque vamos a hablar de una película. O sea, por primera vez en Otaku no Chozo vamos a hablar de una de estas películas recopilatorias de cortos de el maestro Katsuhiro Otomo. Y amigos, dejémoslo ahí marcadísimo, y amigos, porque vamos a hablar de la espectacular Robot Carnival. ¡Yes! La hueá buena, ya. Ah, va a ser muy Me bacán. salió todo muy corto. Va a ser muy, muy, muy, muy bacán. Yo le tengo demasiado cariño. Yo comenté, de hecho, hace mucho tiempo atrás que yo la vi teniendo como 10 años, weón, antes de mi impacto otaku. Oh, mansa bola. La vi cuando, ¿te acuerdas el capítulo de Vampires Hunter D? Cuando dije que la había visto en esa parte de Cartoon Network que se llama así Sí, como La sí, Noche de los Vampiros Robots. sí. Ya, ahí la vi, así que eso va a ser muy bacán. Bueno, hay que decir que mamá encima, y esto no estaba planeado ni nada, hace 2, 3 semanas falleció Yasuhomi Umetsu, que trabajó en Robot Carnival, así que también Ah. va a ser un lindo tributo a un gran, grande de animación japonesa, así que lo va a pasar muy bien en el próximo episodio de Takuno Shows. Eso, nos vemos, pásenlo hermoso. Y ya saben que no existe la cura para el amor, chao. No lo intenten.